Es que esas cortinas son muy bonitas, pero no las podemos estar oyendo 4 minutos cada vez que comience el programa. Bueno. La competencia ya están todos amoldados. Amoldados y todos ya totalmente coordinados para volvernos añicos. Bueno, pero pues ¿qué hacemos? ¿Ah? Eso es lo que hay, como decía Barrey. Sí, nunca vamos a cambiar. Somos de lo peorcito que hay en la radio. Bueno. Bueno, ¿qué más? Honor. ¿Cómo van? ¿Qué ha habido? ¿Cómo le va? Hombre, bien, ¿tenemos tema del día? ¿Está sí. bueno o flojo? Uy, han estado muy malos. Han estado muy buenos. Este es, ¿cuál es la peor pinta que te pusiste un día por salir de afán y que te hizo sentir muy incómodo? Yo me he visto bien. Oh. Qué pena, sí. Qué pena, pero las niñas no me habrán visto nunca mal vestido. A mí me da una no. pena terrible. No, cambio pero, a ustedes tres y los he visto bien. Y yo regular, mal vestido. Regular tres cuartos. Mal vestiti con todas. Yo le decía a Orlando que cuando nosotros, o cuando yo salí del colegio, como nos vestíamos con jardinera todo el tiempo, uno la transición no. del colegio a la universidad es terrible, porque uno no sabe qué ponerse todos los días. Claro, tienes, porque ya tenías eso resuelto. Claro, entonces en la universidad uno tiene que caminar un montón, pero yo, por ejemplo, a mí no me gustan los tenis. No me siento bien vestida. No te sientes bien vestida con tenis. Oiga, bueno, metió buenos pisos usted hoy. Uy, pero esto sí no. Están divinos. Pero. Nunca mejor que los míos, pero metió buenos pisos. Muy bellos. Óigame, no, yo agradezco. Pero si no lo. Yo creo que el vestir es del que le dé la gana cómo se viste. Pero yo agradezco que aquí mi grupo no sea fanático de las sudaderas para venir a trabajar. Yo ¿cómo agradezco se le ocurre? Mucho. No, pero no somos. Ayer viene sudadera. No, pero no son, sí. no son frecuentes el tema sí, de las sudaderas. No, cero. No. Digamos que no. Sí, y eso, pues, sobre todo eso se ve mucho en los programas de la mañana. Sí. Que como nadie me ve, entonces vengo en sudadera porque es que me baje. Eso es señal de no baño, porque se bajan de la cama y derecho para el trabajo. La chaqueta. Pero, ¿sabes? Además, siento que mucha gente que trabaja en radio, que no ha trabajado en televisión, se viene muy, con el sí, sport. Pero los que hemos trabajado en tele sabemos que igual. No, pero aquí en radio tienen que venirse lo más sport que puedan. Lo que pasa es que pues, depende de los gustos de uno. Es que, exacto. Pero entonces, sport sí, ¿qué tal la gente? Yo la única vez que veo arregladas a las niñas es cuando tienen un evento posterior. Claro, sí. O anterior, que llegó un anterior, taconado, arreglado. En una parafernalia de belleza absurda. Canutillos, lentejuelas. Pero yo, a mí sí me encanta que la gente... De hecho, a mí me encanta que la gente trabaje. Yo trabajo, es que yo trabajo en mi oficina, sí. Sí. Pero para yo antes era... Pero es que ese es traje de oficina. Hace 20 años, hace 20 era el peor del loco. Pero cuando yo tenía 30 años era de corbata todos los días. No, ¿para qué? ¿En serio? Otra época. No, sí, ¿para qué? Ya, yo no te hallo. ¿Producciones GES? Claro. ¿Y usted tiraba y qué? ¿Y cómo combinaba? ¿Qué se ponía? Digamos? No, vestido completo, muy harto. Traje completo color. Y zapato. Pero hay corbatas muy cool. No, pero horrible. Yo tengo una colección de corbatas absurda, pero pues... Yo las únicas veces que estaba aquí de traje y corbata han sido porque después tengo una comida elegante. El viernes creo que voy a usar corbata. No, pero un poquitico más amables. Es que si uno va a atender bien, pues la gente le tiene que ir un poquitico presentable. Por lo menos algún código de vestuario, pues. Bueno. ¿Tuvo alguna época de corbata? No creo. No, nunca me ha tocado. Mira que por fortuna nunca me ha tocado trabajar de corbata. De hecho, te digo una cosa increíble. Ni en el colegio le tocó ponerse corbata. No, en el colegio, pues eso es tu colegio. Yo pero también tu perfil por ser deportista. El colegio nuestro era, el Cervantes en bachillerato era libre. Claro, elemental era jean day todos los días. Uniforme, pero sin corbata. Mm. Y la corbata, curiosamente, me tocó ponérmela en la empresa de mi padre. Bueno, opciones es. Aquí viene elegante yo, aquí esas fanfarras. Sí, como un manteco. Y Julio igual, y Alberto igual, de corbata. Y de hecho, un amarracho. Pero es que tu papá también siempre salía en traje. Sí, sí, siempre. Traje. Y de hecho, ahora que lo pienso, el Nueva Granada solo era corbata en ocasiones especiales. Yo pasé por dos. El Anglo sí, todos los días, en bachillerato. No, yo sí. Es decir, Liceo Cervantes, con los curas, no había problema. Pero en elemental sí era un uniforme un poquito... No, creo que no era pantalón corto, gracias a Dios. No, pues qué. Pero entonces bueno, ya no usas corbata nunca, Jaime. Sí. En algunas ocasiones. Sí. Porque a mí me gustan también los hombres. Sí, ¿verdad? No, yo, por ejemplo, hay restaurantes que recomiendan. Mucho. Un restaurante que recomienda ir de chaqueta, sí. chaqueta de Acer. Solapa, okay. sí. Es mejor ir de corbata, porque cuando recomiendan eso, el 95% de la gente está vestida con corbata. Claro. Entonces queda uno como... Mejor estar en el mosco en leche ahí. No los manes que se zampan una chaqueta y bajo un suéter, que eso es muy popular en nuestros presentadores de deportes, ¿no? ¡Me encanta! Chaqueta y saco por debajo. Y algunas veces hay camisa o camiseta. Exacto. No. Pero yo sí, ya ustedes han visto ya como yo, en el día es así todos los días. Entonces me quedé con una colección de vestidos y de corbatas y de camisas de corbata cuando me fascinaba la ropa así. Y yo la miro y a veces me sale una lágrima en la derecha. Bueno, pero ¿por qué, hombre? Ahí está, pero pues algún día uno se tendrá que volver a poner corbata. Es que yo no sé. Mi papá también era re corbatero. Sí, es como corbatero. Pero, y tenía unas corbatas también, como Jaime, una colección divina. Divina. Y yo no volví a comprar porque es que no sé cuándo me las voy a poner. De las anchas. No, ya no, ya. Es que ya la... Ya pusieron... Una época, hace como dos años, hace dos años las hicieron así otra vez. Así yo dije, no compro eso. Eso es horrible. Eso se vuelve a joder. Y se volvió al tamaño normal. Pero las anchotas, todas las tienen Luis Alfonso Salazar, Mauricio Ramírez. ¿Ya veo a Mauricio? No, sí, ahí lo vi. Hoy se lo presento, hermano. Sí, hoy lo vi al hombre. Muy querido. Sí, muy amable. Usted me dejó cabezón. Pero no he tomado una decisión. Pero me toca sentarme. Con piense usted. Ese sector. No, pero en privado. Sí, en sacamos privado. Una etiqueta. Sí. Balance P&G y listo. Listo. Balance P&G de consideraciones, ¿no? Correcto. El dinero ahí no. Correcto. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy bueno. Hoy creo que voy a retomar el tema de la infancia de los dictadores. Y le recomiendo, Nico, que se comience a leer lo de Alec Haim, porque va a comenzar a leer cositas del libro, incluyendo a un general alemán que le gustaba que su madre lo empalara. ¿Qué? Oh, ¡qué horror! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero es que esto está muy bien escrito. Pero es que yo sí quisiera que usted leyera ese. Que lo peor de ese cuadro es que la mamá. No. Claro, porque si yo pienso, bueno, el chino puede tener. No, el chino era un coronel o un teniente del Wehrmacht, los alemanes, de los militares. De vestido negro, recuerde esas pintas de los manes. Yo no estoy hablando de la calidad de gente desgraciados, que era. Sí. Pero las pintas, los abrigos de cuero que usaban esos manes, yo creo que Armani se inspiró en esos manes. Bueno, tranquilo. Y el tipo llegaba y colgaba su arma, su cosa, se desnudaba. Mamá, empálame. Y yo lo voy a leer aquí. Y la mamá. Lo empalaba. Es que eso es lo que no entiendo. Cójalo a cachetadas, dele rejo. La mamá. Hacía parte de la vida alegre de Berlín. ¿Qué aspira usted? Claro, ella tenía ya todo el manual. Después de que salía el niño, entraba otro cliente. Claro, uy, no. Pero era el hijo. ¡Qué horror! Claro. Pero qué horror, ¿por qué? Él era feliz. ¡No! Y siempre había un testigo, que es el que se hace amigo de Arkheim. Siempre un muchacho. Calladito, y él miraba cómo entraba el mayor coronel. Pim, pim, pim, como dice Orlando. Salía. Por eso le digo, Nico, eso está por ahí en la página 90, para que arranque, hermano, porque yo, pues todavía tiene tiempo. Claro, sí, sí. Pero eso no es de una sola leída, eso es cuatro leíditas. Sí. Sí, y no creo que en cuatro horas se lean 300 páginas, no. Para leerlo bien, porque es que es muy bonito. Sí. Le recomiendo el libro, La Diagonal, de Alec Haim, y mucho hablan de ajedrez, de las. Sí, de los movimientos. Como salen, ¿cómo se llama? Como arrancan, tiene un nombre en ajedrez. Sí, la salida. No, sí se llama salida, se llama. No sé, tiene un nombre. Pero sí es parecido. Salida, arranque. No sé, eso tiene un nombre. ¿Partida? Menos mal no estamos en. En arepaso, porque partida seríamos... es otra vaina. Pero aquí dice: inicio para la partida. Para inicio de ajedrez se dice partida. No. Hay que mirar la palabra. Bueno. Emilio, ¿cómo estás? Hoy tenemos buena música, tenemos un solo homenaje. ¿Uno solo? ¿Por qué? Pues que es que el hijo de Van Halen no le voy a poner música, ¿no? ¿Y por qué no? Pues porque el hijo de Steven Spielberg nunca le resalto sus cortos películas. Bueno, ¿qué? ¿Comenzamos? Pues sí, empecemos. Entonces vamos con una canción que salió hace un par de meses por Solomon y Jamie Foxx, esto que se llama Ocean. El consultorio del Doc. En los originales. Bueno, tengo una nota que pues quiero, es una nota para compartir, porque estas notas médicas, pues hay muchos puntos de vista. El doctor, hablando de corbatas, tiene una linda corbata marca Emilio Pucci. Solo verlo. El doctor es Enrique Rojas, y él es, yo creo que él es como un qué. Debe ser como un catedrático de psiquiatría, director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Ha vendido más de 3 millones de libros, o sea... Sí, es una eminencia, pues. El último es Todo lo que tienes que saber sobre la vida, de Editorial Espasa. Buena editorial. Esa era la que hacía la enciclopedia. Esa editorial, sí, es buenísima. La enciclopedia Espasa, sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Esa editorial es muy buena. En España... es que imprimen muy bien. Se suele decir, tienen la edición e impresión muy de los libros bien. Es muy bien hecha. ¿Cuántos libros le has regalado? ¿Sabe qué editorial es muy buena de esas? Que usted, sí, me ha traído un par de libros. La editorial Corner, que es especialista en fútbol. Uy, unos libros divinos. Sí, bueno, divinos. Yo quisiera que me diera el datico y si están separaditos en su casa, ¿sí? Yo ahí los... Y que tenga una cosa que dice. Perdón, yo los tengo ordenados con número. Donación y póneme una plaquita, se la va. ¿Puedo poner una plaquita? ¿Le puedes hacer como un? ¿Te puedo poner una plaquita? Una placa. Donación, tal. Un estante solamente para los libros de Jaime. Me gusta. Bueno. Buena idea. Pero ya van más de 10, ¿no? Uf. Ya tengo como 650, creo. Ya en total. Cada vez más profesores observan que muchos alumnos prestan atención solo a lo que los motiva. Sería importante que oyeras esto, que es importante, que es de juventud. Como psiquiatra, usted lo ve también y dice, sí, los adolescentes sin voluntad son unas personas perdidas que solo se mueven por la filosofía del me apetece, algo muy común en la gente joven. Yo creo que no es la edad de ustedes. Ustedes ya están un poquito pasaditas de aceite para esto. Bueno, perdón. Sí, tranquilo. Ya no solamente es lo que nos apetece. No, ya recibimos otra cosa y decimos, es ok. Se trata de la joya de la corona de la conducta. La solidez del edificio personal es un indicador claro de madurez. Quien lo tiene logra que sus sueños se hagan realidad. Porque la voluntad es más importante que la inteligencia. Él dice que la joya... De cualquier persona es tener la voluntad. Que los jóvenes han perdido, ¿no? ¿Por qué se está descuidando la voluntad? ¿Por qué los jóvenes están bombardeados por una lluvia de internet y redes sociales que al final no controlan? Hasta hace poco el orden en la educación era la familia, el colegio, los amigos. Hoy es otro, las redes sociales, los amigos, el colegio y al final está la familia. Yo voy diciendo, me dicen cualquier cosa. Con datos. No, una opinión que quieran. Pero eso pasaba antes también. Bueno, pero no habían redes sociales. Claro, pero los cosas. Amigos siempre. Sí, cuando claro. Es adolescente, los amigos. La adolescencia. Sí, y vamos a volver a esa frase famosa que dice: es que a uno le impusieron a la familia y uno escoge a los amigos. Los amigos son la familia que uno escoge. Se la pasa escogiendo más mala. Sí, total, de acuerdo. El panorama. Quiero que me los pongan de una vez. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como ir al campo con la camiseta que llevaste en tu primer clásico en el 82. Venga, Antonio, que la vas a romper. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Haz todas tus apuestas acumuladas en una sola pantalla con menos clics. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Random, póngame tres amigos. Sí, no. El panorama ha cambiado sustancialmente. Vemos cada vez más desfase entre la edad cronológica y la edad mental. ¡Ay! Con jóvenes de 20 años que parece que tienen 12. Hermosa teoría. He sustentado esa teoría desde 1992. Yo hablo del síndrome de Simón. Chicos solteros de 30 y tantos, inmaduros en lo sentimental, materialistas, obsesionados con el trabajo y narcisistas. Porque me suena. Pero déjenme leer, hola, listo. Hablo del síndrome de Simón. Chicos solteros de 30 y tantos años, inmaduros en lo sentimental, materialistas, obsesionados con el trabajo y narcisistas, que viven mirándose el ombligo y tienen pánico al compromiso. He tratado a un chico de 37 años que sale con una chica y que tiene ansiedad y taquicardias porque no quiere comprometerse con ella. Sigo. ¿Qué hay tras esa inmadurez? Y esa es mi última anotación del doctor. Una ausencia del padre en la educación, malos modelos cercanos, una falta de valores humanísticos en la enseñanza y un medir la vida solo por el éxito resonante. Las redes sociales crean un mundo ficticio donde uno está permanentemente comparándose con los otros y se fabrica un estilo de vida superficial y epidérmico. Muchos adolescentes caen en estados depresivos al ver que sus expectativas no están al nivel de la realidad. Yo insisto mucho en que los chicos tengan modelos de identidad sanos, fuertes, atractivos, que arrastren con su fuerza y con su ejemplo. Cuando yo estudiaba medicina, tenía una libreta donde apuntaba a quién me quería parecer. De uno el sentido humano, de otro la lectura. Hoy la sociedad presenta continuamente varios modelos rotos. Eso era. Me parece muy, muy bueno. Muy interesante. Con ciertos cuestionamientos, pero me parece un buen artículo. Bueno, pero es que... pero va mucho en la vía de lo que hablábamos, de las demandas que han hecho a Facebook y a Instagram. Porque están afectando la salud mental de los niños y adolescentes. Claro, por cómo tienen que lucir. Claro, prototipos. Sí, exacto. Exigen ciertas cosas. Afecta. Estar expuesto a tanta información de tantas personas afecta mucho. Y si te sales del molde, alcanza y no eres afectar, como ellos quieren, entonces no estás bien. Ahora, tiene una cosa ahí que habla del compromiso de las parejas de hoy, por ejemplo. Uh-huh, sí, uh-huh. No les que no las quieren asumir. Pero, no sé, eso me parece que hay que verlo con otro tamiz. Porque yo creo que muchas de las generaciones, digamos, estas, de pronto la mía y las venideras, son generaciones que vieron construcciones de hogar que correspondían a ciertos estándares sociales, pero no a un estándar de una casa decente y normal, sino que era todo un desastre. Entonces, bueno, por eso también creo, digamos, entiendo lo que dice el doctor. No en defensa Cookie, del doctor. El doctor Enrique Rojas. Rojas. Cookie, ¿cómo le dijo? Cookie. Doctor Cookie. Cookie soy yo y no soy doctor Cookie, sigue. Pero el único punto que hay que considerar de él también y que hay que entenderlo es que tiene 73 años. Claro. Claro, obvio. Valores son distintos también. Pero le ha tocado también mucho muchacho, tratar a mucho muchacho de 25 que parece muy de 12. Desubicado. Eso me encanta. Esa definición me parece buenísima. Y lo otro, bueno. Pero ahí les dejo eso y vamos a comenzar a leer el Twitter para que no se nos muera el tema. Los veo muy queridos hoy, no sé qué pasa. ¿Cuándo no? Siempre. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál fue la peor pinta que te pusiste un día por salir de afán y que te hizo sentir muy incómodo? Antes de leerlo, sí quisiera leer que Mónica hizo la tarea. Lo hizo. Mónica la hizo. También Mauricio Amado dice apertura, es el nombre. Así es. Apertura italiana, francesa, Ruy López, que escribió los primeros libros de ajedrez, un obispo español. Pero no, hermano, en el ajedrez ando hecho un hach. Yo vi Gambito de Alekhine. Bueno, tranquilo. Bueno, ahora sí, leamos los tweets. Espero que les salga bien el tema. Me gustaría que me volviera a poner la pregunta. Claro. ¿Cuál fue la peor cita que te... ¿Qué, perdón? ¿Cuál fue la peor pinta? Es que la peor cita. ¿Cuál fue la peor pinta que te pusiste un día por salir de afán y que te hizo sentir muy incómodo? Lo voy a leer completo y le pido que ponga... Antonia Rojas dice, me puse ropa interior roja, lencería roja. Ok. Que está bien dicho. Sí. Y de afán me puse un pantalón blanco que debajo dejaba ver el color rojo de mi tanga. Ay, qué pucha. Nunca olvidaré que un ruso, entiéndase por ruso, claro, un ruso, a los rusos se les llama, a los rusos, en Colombia hay mucho ruso, el que lo entendió, en ese momento me dijo, uy mami, está bueno ese bocachico pa un sudado, me sentí tan incómoda que preferí quitarme los calzones en un baño y echármelos al bolso, al bolsillo, no tanico. 5-4. Aquí otro man me dice que en ajedrez se denomina apertura. Gracias, Mónica, ya me lo había dicho, es correcto. Puedes ir formal al trabajo. Soy de los hombres que sufre de principio de vena varice y al usar los pantalones que me dan de dotación y zapatos de charol, me destruyen la pierna. Bien feas que sí las tengo y ahora esto. 5-4. Zapatos de charol. Los hombres tienen vena varice, no sabía que también puedes sufrir de eso. Sí. Wow. Nico tiene una varice famosa. Cuando vivía en Bogotá, tocaba salir a las 5 a.m. con buzo y chaqueta. A las 12 del mediodía, yo estaba muriendo del calor. Salúdenme, 01, ¿no? No, pero es que Bogotá es difícil para escoger ropa a veces. Pero 01. Sí, toca como ¿no? En capas. Exacto. Yo le pongo 01, pero lo mío no vale. No, mire, a mí me parece 01. Chaquetica, chaquetón. Yo no creo. Espere, no acabo. Que, ok. Espere, acabo a ver si de pronto mejora la cosa. ¿Hasta ahí cómo le pondría a usted? No, termine. Que ahí no ha dicho nada. No, ponga algo así. 5-8. Ok. Salúdenme, porfa, María Juliana. 01. 5-4. Esta semana descubrí su Instagram y casi me voy de loco al ver que es una hembra de clase mundial. Nota, Nico. Hombre, 5-8. Sí. Sí, como le dijo Mónica ayer, igual de hembra que tú. ¿Se acuerda ayer? Esa autocoba. Porque estaban hablando de una presentadora de los Oscars. Ah, de Anaís. Y es bonita, me dijo. Preciosa, ella le dijo, igual que tú. Oh. Ah, sí, Bonnie me dijo, yo le dije más. Sí. Ese de la lencería roja está muy bueno. Y a mí me ha pasado porque yo a veces, yo tengo unos pantaloncitos roja, blanquitos así en tierra caliente y se me olvida y me clavo el calzoncillo negro. No, es horrible. Parece usted Superman con un visillo. No, y le dicen a uno, oiga, brother, se le transparenta toda la... Uno en ese momento... Uno, gracias. No, le tú quieras cambiarse porque sí, usted... Claro, ¿qué hace claro. Uno? Nada, se cambia. En pelota, pero yo no, qué arte. A mí se me importa un carajo. Bueno. A nosotros nos toca peor porque todos nuestros pantalones, pues casi todos son ceñidos, ¿no? Claro. Entonces con la ropa interior... Ah, comienzan con... pantalón, la ropa interior hay que tener un montón de cuidado. No, porque después se empiezan, color, como el llaman, material. A comer popelina. A ver. Oh my God. Emilio, vamos con música, dicho de los 70. Sí, muy 70. Está comiendo ¿listo? Popelina. Vamos ahora con esta canción que hizo Leon Ware junto a Janis Siegel del grupo Manhattan Transfer. Esta canción es un homenaje a California, pero sobre todo a Los Ángeles y a San Fernando Valley. Esto se llama Why I Came to California. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, pero ¿cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Sozinha. Si ella soubesse que cuando ella pasa. Bueno, esto es un poquito económico y no es un aperitivo, pero yo después voy con el aperitivo. Salgo del hueso y después voy con la carne, con la pulpa. Perfecto. Sí. Estados Unidos y la Unión Europea están planeando excluir a Rusia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. ¿Qué vas a decir, Nico? ¿Lo dijiste? Les digo que yo fui el que puse los primeros vientos de información en ese sentido. Muchas gracias. Y ahora vamos con lo que Biden acaba de prohibir. ¿Qué? Es que Rusia tiene los productos más exquisitos del mundo. Acaba de prohibir. A ver. La importación de vodka, que ya se sabía de algunas marcas. Ya, sí. Caviar. Ah, ¿y claro, en sí? Claro. ¿De allá? El caviar es... Ya no es, y quisiera hacer un stop aquí para explicar un poquito, pero el caviar hace 20 años era un delicacy, una cosa absurda, porque venía salvaje de los esturiones del mar Caspio. Uh-huh. Son 3 pesos del caviar. Los caviares que pesan menos de 100 kilos se llaman los cebruga y producen un huevo bueno, pero muy pequeño. Después viene el osietra, que es el intermedio, que produce unos huevos excelentes, y el más sofisticado de todos es el beluga, que generalmente son animales, son prehistóricos, son pescados muy feos, que producen pesan 800 kilos. Mm. Pero al desovarlos, al quitarles el caviar, los pescados mueren. Entonces llegó un punto, no es que usted le quite los huevos, no, por eso tienen un problema grave. Llegó un punto en que se comenzaron a acabar los esturiones y llegó una ley mundial que dijo, no se puede volver a sacar esos huevos, pero eran de verdad y a unos costos exorbitantes. Inclusive el más rico de los que ahora es beluga, el beluga almas, que es una deformación de un esturión albino. Albino, sí. Como el grupo Johnny Winter. Es exactamente, muy bien. Y le salen los huevos mucho más claros y esa vaina es mantequilla. Eso se acaba ahora. Los caviares se hacen en farms, en cultivos, en todas partes del mundo. Ese caviar lo hace Rusia también, pero no el Caspio. Pero el mercado del caviar del Caspio que hay en esos países negros, sí, siguen matándolos. Claro. Van a Estambul, lo meten en unas escaleras y le sacan unos latones. Prohibido el caviar. Prohibidos importar diamantes rusos. Grandes minas de diamantes en Rusia. Mire. Y otra cosa que prohibieron, que es una de las delicias más grandes, y es el famoso cangrejo real. Es ese cangrejo que tiene unas patas así. Son cangrejos que tienen hasta 2 metros grandes y la carne de las patas. Y ese solo lo hay en 2 lugares en el mundo. En Alaska y Kamchatka. ¡Hombre! ¡Kamchatka! En Rusia. Claro. Y prohibido también. Prohibido porque eso lo venden en vidrio, lo venden en tarros. No, sí, en tarros, ¿cómo se llama eso? Enlatados. No, porque es de vidrio. Frascos. ¡Frascos! ¡Ah! Bueno. Eso es inteligencia emocional. Total. ¿Aperitivos quién tiene? ¿Nadie? Yo no sé. Sí, bueno, pues de un tema como que me va a salir, pues no voy a hablar del caviar, pero sí quiero hablar de aquellas marcas que no han podido salir de Rusia, hablando de Rusia, Jaime. Y es que, así como hemos visto algunas que sí lo han podido hacer, pues por ejemplo, Burger King todavía no ha podido salir porque ellos tienen muchas franquicias. Eso es un aperitivo, discúlpame que te interrumpa, el Burger King. Sí. Ah, ya me acordé, yo tengo. Bueno, casi todas, como los grupos hoteleros Marriott y Accor, tampoco están listos para salir. Todos estos son franquicias y entonces eso es lo que ellos tienen de impedimento para irse. Entre todas las firmas, como Marks & Spencer, que también es otra de las marcas que no se ha ido, tienen casi 1,000 puntos de venta y que están abiertos aún en Rusia. Marks & Spencer cuenta con 48 locales, Burger King tiene abiertos 800 restaurantes. Delicioso. Mientras que Marriott y Accor tienen 28 y 57 hoteles abiertos respectivamente. Ellos están sujetos a acuerdos legales de franquicias y pues digamos que por más que hayan querido negociar estas 2 semanas, le han dicho, no, qué pena, usted está en las calles principales, está en los centros comerciales de Rusia, no se pueden ir, y esas son como las pocas marcas que todavía los rusos encuentran en las calles. Nicolás, aperitivo me dijiste que tenías. Sí, aperitivo, porque habíamos hablado hace ya un tiempo, yo creo, de las pesetas y del cambio que iban a hacer con las pesetas en España, porque obviamente ya tienen euros y el banco... Ya se venció el día. Claro, ya se venció, exactamente, estado con el no, punto. Es que yo lo conté, pero me imagino que tiene algo nuevo. No, pues es seguimiento a la noticia. Vamos a ver. Porque lo mío no solamente es la economía. Siga a ver. Es la numismática. Siga a ver si me da un poquito de información nueva. Bueno, pues ya como el que se quedó con pesetas, se quedó con sus pesetas. Si no las fui y cambió al banco, se fregó. Pero eso sirve para ponerle peso a las mesas en los sí, para que si están cojas, para arreglar una cojera. Los también sirven para eso, mucha gente. Pero los míos son... Tenga cuidado con los que escoge para curar esas cojeras de mesa, porque, por ejemplo, aún siguen siendo buen mercado en la numismática, pues es un aperitivo porque le puede dar a uno además también ganancias. Un billete de 1976 de 10 mil pesetas puede estar costando 1,000 euros, por ejemplo. Nunca los vi. Mire. Yo solamente lo que llamaban los duros, que era la peseta en monedas. Las monedas con el hueco en la mitad. Llegué hasta 100 pesetas. Bueno. Con la foto del rey Juan Carlos, precioso. También la moneda de 100 pesetas. La foto que usted no, habla, con la impresión. Después la levanta. La moneda de 100 pesetas del año 62, por ejemplo. Ese también vale 1,000 euros. Y estas sí me parece un poco más difícil encontrarlas. Las pesetas de 1884. Esas son las que se comercian hoy por hoy dentro del mundo de la numismática. Esas 1884 debían ser monedas. O los doblones, si usted quiere más, que son de precio incalculable, de acuerdo a lo que dicen los bueno, examen de numismática. Por lo menos habló otra vaina. Gracias. Ah, notaza. María Juliana, que sea a la altura de la de Nico. Gracias. No, yo me voy a... Yo me acordé por la nota de Moni, de una nota que había leído ayer, y es con el mismo tema, pero con McDonald's. ¿Se acuerdan que hablamos que McDonald's cerró 850 locales en Rusia? Arepaso. De fue el arepaso. 800. Dejó más de 62 mil empleados sin trabajar, aunque dijo que iba a seguir, perdón, claro, que iba a seguir pagando los salarios por algún tiempo. ¿Qué de arepaso tiene un despido? ¿Qué de aperitivo tiene un despido? No, párame. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como ir al campo con la camiseta que llevaste en tu primer clásico en el 82. Venga, Antonio, que la vas a romper. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Haz todas tus apuestas acumuladas en una sola pantalla con menos clics. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Irm. Hablas a esto. A las hamburguesas. Pues es que ha ocurrido un fenómeno con McDonald's. Esta empresa está en Rusia desde 1990 y es que antes de que cerraran los restaurantes hubo filas interminables de personas tratando de comprar, claro, todas las hamburguesas posibles. Tú me vas a hacer un paréntesis, ¿sabes dónde pasó en Sudamérica eso? ¿Dónde? En La Paz, en Bolivia. McDonald's se fue, la operación de McDonald's, sí, se fue de Bolivia y las filas cuando anunciaron eso eran... ¡Qué locura! Pero lo curioso, pero es que la gente está revendiendo las hamburguesas. Entonces hay esos portales donde se venden cosas, portales, sí, de cosas usadas, y la gente está ofreciendo los combos de McDonald's. Por ejemplo, un combo normal de McDonald's por 100 mil rublos, que son 772 euros no, al cambio. Hay otra persona que montó la foto de su refrigerador lleno de las hamburguesitas chiquitas, las de queso. De queso, sí, que son increíbles. Y las va a empezar a vender. Entonces la gente fue, hizo lo posible por comprar todas las hamburguesas posibles y las están vendiendo por internet a, claro, 100 veces el precio. Una locura. Pero ¿y las compran? Una locura. ¿Qué es eso? ¿Y las compran? Pero es que una hamburguesa, una locura. Tras de que la hamburguesa McDonald's requiere cierta destreza para comerse. No, y además que no se dañan. Tiene cierta caducidad, ¿no? Eso sí. Pero imagínate, sí, las congeladas. Claro, las meten en la nevera, la gente las compra y se las compra. Pero tiene que ser el mismo día porque si no se muere. Pero es un fenómeno muy particular. Tiene más vida la música de Black Eyed Peas que las hamburguesas de McDonald's. Exactamente, bueno. Una fecha de vencimiento clara. 3 minutos. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál fue la peor pinta que te pusiste un día por salir de afán y que te hizo sentir muy incómodo? Es que gafas y esto leyendo es un problema. A la pregunta la leo. Mire, ¿cuál es la peor pinta que te pusiste un día por salir de afán y que te hizo sentir muy incómodo? Por el afán de llegar a una entrevista, dice el murciélago, me puse saco, cuello, tortuga, pantalón de prensis y tenis de tela. Pasé vergüenza. La psicóloga en privado dijo... ¿Por qué te pones tenis para esta entrevista, señor? Le dije, no tengo plata para los zapatos. Qué pena con usted. Se conmovió y me dijo, queda contratado. Está un poco fantasmagórico. Yo no le creo. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Serían tan amables todos ustedes, dice de blanco, de aceitar, Orlando, por favor, para que hables. De aceitar las bisagras de la puerta o sillas que chillera todos los días y a la misma hora. Ah, pero mire, ya la mía está bien. Sí, pero es que nosotros no nos han entregado. Hay una que nos han dado el kit para. El 3 en 1. Nos han dado el kit para aceitar las bisagras, pero con mucho gusto, si me entregan mis guantes de trabajo y mi kit. Ah, sí, y mi dotación. Y me pongo mi dotación. Yo. ¡Camos! Estoy listo. Listo. Es la mía, ahí la tengo. Ay, yo. Espérese, que tengo otros. Es que yo soy rebelde. Me sucedió que se le da afán por una entrevista en vestido formal negro. Cogí la maleta negra y también salí. Sentí que en todo el mundo se me reía. Cuando llegué a la entrevista tenía un brasier negro agarrado y colgando de la no. maleta. No. Saludos a Juli, lindas fotos en Instagram. ¿Qué estás cogiendo el camino de Dora Cristina? No, para nada. Déjela. Perdón. Déjela, déjela. Está asombrado con la sensualidad. Bueno, lo déjela. Lo mismo que he publicado siempre. Me sentí de la mafia italiana, dice Carlos Gómez, el día que tuve que vestir de zapato Ferragamo, suéter y camisa Lacoste, medias veladas John Lennon, para una reunión del jefe que se postula para la presidencia de la compañía. Dólar bajó hoy 11 pesos, 3.826. El Dow Jones, 518. El Nasdaq, 487. El Standard & Poor's, 95, para arriba a las 3. Y el petróleo, 98. Tuve que madrugar, me vestí con un zapato negro y uno rojo. Pero ¿cómo tiene unos zapatos rojos? ¿Tú trabajas en algún...? No, deje a la gente, hombre, que eso... Zapatos rojos, usted. Tengo rojos. Es que zapato es distinto. Ah, zapato. Ah, es que una cosa zapato. Son tenis rojos, otra cosa zapato rojo. ¿Zapato rojo para qué ocasión? No sé, para un equipo de bolos. No, para una presentación de una cosa un show, de malabarismo. Yo sí, creo. Hablando de McDonald's, Ronald McDonald no tiene zapatos rojos. ¿Tiene zapato? No quiero decir, no quería decir que eso es porque Edwin se puede sentir molesto. Perdón. No, pero está bien la acotación, pero no recordar cuál es la profesión de Ronald McDonald. Comedor de hamburguesas. No es ejecutivo de la junta directiva de McDonald's. Hombre, sí, yo lo he visto en reuniones. Con gente en corbata y él encabeza la. Anda demasiado maquillado para esas reuniones. Pues y claro, porque son el balance, toca maquillar. Desvía mucho la atención por el afro que tiene. Sí, la gente está un poquito maquillado Ronald para la vaina, ¿no? Pero pues es su atuendo para usa zapatos rojos. Carismático. Es correcto. Se usa zapatos rojos. Recuerdo que Pernito, Tuerquita y Bebé también tenían zapatos rojos. Claro, muy grandes. Y bueno, pues las orquestas de salsa también usan mucho zapatos rojos. Los bailarines, claro. De charol, brother. Sí, ojo. Bailarines de salsa de Cali, todos con zapatos rojos. Tíreme un Nietzsche ahí, de Grupo Nietzsche. Y... No, y los a las chicas se les ve bonito, pero color de Valentino en varoncitos. Los hacen unos tenis carísimos en Valentino rojos, pero son tenis. Tenis, claro, no zapatos. Pero ya el zapato, tirarle al rojo Marlboro. Hay unos zapatos rojos en un video de David Bowie, de Let's Dance, que le hacen tributo a una chica con unos zapatos rojos. Las son chicas, de charol. Pero son la chica las tiene puestos, ¿no? Una niña. No, una pero niña es que eso es diferente. O sea, los zapatos más famosos de Valentino son de charol rojos. Sí, claro, Marlboro. Divinos. Esos son los más valiosos y nunca hay. Es lo mismo que los Ferrari. Los más valiosos son los rojos. Nunca depende. Hay. Maradona mandó a hacer uno negro. No, y lo devolvió. Es que Maradona es suecia. Pero Maradona es que es un alma negra. ¡Ah! Los colores del Ferrari que la gente se lo. No hay amarillos, hay plateados, hay de todo. Pero el color de un Ferrari es. Rojo, de acuerdo. No o sea, sé. Cuando les vayan a regalar un Ferrari, niñas... Que sea rojo, mira, si no, no. La única condición es que sea rojo, ¿ok? O si no, no me regales. No, si cálmese, no, gracias, llévatelo. Bueno, vamos con el primer arepaso de hoy y después iremos con la música. O yo creo que caben dos cancioncitas. No quememos el repertuario. Vámonos con el primer arepaso. El enunciado es un poquitico extenso. ¿Largo? No muy largo, pero concentrados y ya verán cómo nos va. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, que está manejando buena suerte. Cuando ya esté desocupadito, hago la repaso. Muchas gracias. Bueno. Un poco de música para ambientar. ¿Cómo van? ¿Bien? Bien, sí, vamos todo super. En orden. Concentradísimos. Claro. Como corresponde, sí. Estoy esperando a Nico. Está bien, esperemos. ¿Qué pasó? No, tenemos que estar muy concentrados porque Orlando le está yendo muy bien. Entonces no podemos bajar la guardia. No le podemos dejar coger ventaja. Sí, exacto, Orly. Bueno, voy a arrancar la nota y Nico se pega en su momento. El presidente Biden acaba de decir que Putin es un criminal de guerra. Ok. Hizo una aparición en donde el presidente John Biden anunció que va a dar plata hoy, ayuda militar a Ucrania, va a mandar una cantidad de elementos de guerra. Horas después de que el presidente Volodymyr Zelensky se dirigió al Congreso de los Estados Unidos, a lo que el señor Biden llama convincente. Biden dice que esta ayuda es para asistir a esta gente que está en problemas muy grandes. Estados Unidos está dando un gran esfuerzo junto con los aliados y socios y dando enormes niveles de seguridad y asistencia humanitaria que se han sumado hasta hoy. La pregunta es muy simple. ¿A hoy Estados Unidos cuánta plata le ha dado a Ucrania, a hoy. Oh, yo sé que hoy dio, pero la respuesta, la pregunta es diferente. A hoy, desde que comenzó la guerra, ¿cuánta plata ha recibido Ucrania? En lo que sea, especie, todo lo que sea. En... Vamos ahora hacia arriba. Mucha suerte a todos. Ay, no. Se acabó la música. Jefe, velocidad. No tengo ninguna respuesta. No, pues es que... Menos dos para... para María Juliana. María Juliana, tarde. No, sí, tarde. Tardísimo. Mónica, tarde, y Orlando, tarde. Para. ¿Qué quieres decir? De verdad, muy raro. Mira que yo la mandé la música, no había acabado y se quedaba la flecha, una sola flecha. A mí me pasó igual. No salía. A mí también. La música no había terminado. A mí me pasó exactamente igual que Orlando. Salía una flecha nomás. No, pero además, si nos pasó a los cuatro, algo pasó. Pero es que el suyo ni siquiera tiene el uno. El suyo sí entró. Bueno, los voy a perdonar, pero a Mónica no. Mónica sí fue, dijo, ay, Dios mío, ya se acabó. Y ya, no es verdad, yo sí, también te lo envié. No, ella dijo, no, pero es que tan poquito tiempo. Dijo, no. No. El que los audios. Eso. No, pues claro, lo enviaré al hilo, a la punta. No, al menos filo. Dos para Mónica Martín. No, ¿cómo así? Y María Juliana, ¿no? ¿Qué? Estás contenta porque te salvaste del remolino. Del menos dos, pues claro que estoy contenta, pero estoy triste por Sí, sí. Bueno, sí. ¿Tú lo mandaste bien? Yo lo mandé bien, la verdad. Yo también. No, tú dijiste faltando cinco. No, hermanita. Llevo 4 horas esperando esa vaina y no ha llegado. Bueno, tenemos la lectura de todos menos María Juliana, que tiene menos dos. Hay menos dos para el resto, ¿no? ¿Por qué para el resto? Que se equivoquen. Ah, va a peluquear claro. Por arriba y por abajo. Ah, vale. Orlando Rivera, 750 millones. Muy cerca, Orlando. María Juliana, 400 millones. Lejos. Y Nicolás Samper, 13.600 millones. Muy lejos. Menos uno para ¿Para qué va como Orlando? Para María Juliana Correa por debajo y Nicolás Samper por arriba. Sí. Pero ya pusimos un menos dos, ¿no? Sí, no. A Mónica. Ya está bien. Entonces este los... Córtalo así duro, sí, con violencia, por favor, Cristian. Entonces, no, nadie tiene el punto. La respuesta correcta es hoy dio 800. Hoy. Ah, hoy. 800. Durante toda la guerra lleva 1000, que es un jurgo. Nadie ha puesto 1000 sobre la mesa. 1.000 millones de dólares. Presidente Joe Biden anunció hoy adicional de 800 millones de dólares después de la aparición de Zelensky en el Senado. Y con lo que dio hoy, el total es de 1 billón de dólares. 1.000 millones de dólares para ayudar a... ¿Va a dar en total 1.000 millones? Lleva. Él se va por 10.000. Es que Nico le calculó a toda la plata que hablamos. Uy, le hubiera dado más una impresionante. Claro, es que fue la aprobación de... Bueno, el Congreso la aprobó hoy 800. La meta de él es 10.000, pero el Congreso le tiró 800 después de que Zelensky habló en el Congreso de los Estados Unidos. Y apenas abrió, ¡pim, pim! ¡Candado! ¡Pim! A ver, el candado. Duro. Bueno. ¿Cómo va el arepas? Ya, dos. Tampoco es para usarlo mucho porque me lo quema. Bueno, Mónica y yo estamos empatadas en menos 13 puntos. Nico tiene menos 7. Ah, pero no es que vaya muy bien. Hermanito, es muy mal. Hermanito. Y Orly tiene menos 4. No. Eres mi héroe. Hermanito. Es my hero. Sí, no pasa nada. Pero eso es pan comido ahorita. Sí. Hey, pues quiero ver. Yo no creo mucho. Quedan 11 días. Por eso. Quedan 11 días de programa. Imagínate. En 3 días logré 7 puntos de diferencia. Bueno. Yo les recomiendo que vayamos con despegue. Eso. Y ahora, Le recomiendo, Emilio, que nos ponga música. Pues les tengo este estreno que me pareció maravilloso. Este es el nuevo sencillo de Nani Cortés, Lin Cortés y Antonio Carmona. Esto es decir, esto es flamenco corrido y se llama así, Mi Corazón Tira Pa' Tu Casa. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, El Mundo al Instante tiene que ver con la decisión de la Reserva Federal hoy. Las acciones iban muy para abajo. El Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq. Y a las 2 de la tarde se incrementaron los intereses 0.25%. Llevaban más de 5 años en cero. Y este tema, en vez de bajarlas, curiosamente, hizo que subieran las acciones y terminaron arriba. Y las leo: Dow Jones más 518, Nasdaq más 487, Standard & Poor's más 95, Apple 4, Google 80. Las bolsas del mundo todas subieron más de 100 puntos. En Japón, en muchas partes. Bueno, es posible que si siguen estos crecimientos, es posible que las acciones bajen de precio. Se calcula que este año van a subir 7 veces. ¿Eso para qué es? Para combatir la inflación. La inflación en Estados Unidos está por arriba del 7%. Sí. Eso es lo que tiene que ver conmigo en El Mundo al Instante. No sé qué Nico pueda aportar diferente. No, mucho. Adelante. Porque en Ucrania y Mariupol, que ha sido un lugar muy recurrente a la hora de hablar del conflicto, pues están muy preocupados porque denunciaron un bombardeo a un teatro en Rusia. Ese teatro estaba siendo utilizado como un campamento de refugiados ucranianos. De acuerdo a lo que dicen las informaciones, había 1.200 personas dentro del teatro. Y nadie sabe qué les pasó, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy no hay una sola cifra oficial de heridos o de fallecidos después del bombardeo al teatro de Mariupol, que un poco riñe con las versiones rusas en donde dicen: nosotros respetamos a la población civil, cuando se ha visto que muchas personas que han comenzado su éxodo de Ucrania han sido ultimados en las fronteras. Bueno, el caso de Mariupol y el teatro termina siendo como un ladrillo más sobre esas palabras que parecen falsas por parte del gobierno ruso. Felicitaciones a Nico, perfecto ruso, Mariupol. María Juliana. Pues El Mundo al Instante, con el terremoto que se produjo hoy, el sismo que se produjo hoy en las costas de Fukushima, de una magnitud de 7.3. Se activó también la alarma de tsunami tras este terremoto. Se está esperando las próximas horas, pues está obviamente la zona en alerta, porque se alerta de un tsunami de más de 3 metros de altura. De altura de las olas. Este sismo se produjo a las 11:36 p.m. hora local del jueves, allá, eso fue en la mañana de hoy, a una profundidad de 60 kilómetros, esto lo informó la Agencia Meteorológica de Japón. Ahí queda una central nuclear, ¿no? Fukushima. Claro, Fukushima que hay. ¿Tenemos datos de radiación? Porque me toca preguntarle al profesor de física nuclear, al señor Nicolás. Claro, cuénteme. PhD en física nuclear. Sí, perdón, gracias. Por estos días se cumplió el aniversario de la tragedia que hubo en Japón en el 2011, ¿no? Sí, claro. Ah, sí. Están conmemorando, de hecho, fue ayer. Pero, los 11 años, pero los 10 fueron el año pasado. Sí. Bueno, vamos a preguntarle al profesor Samper, sí, al doctor Samper, PhD Cuénteme. En física, que nos diga los datos de radiación, sí, para saber si hay que preocuparnos o todo está bien. Tú me decías, es que necesito un par de datos más. Ay, la cerré. María Juliana. Pero dime. No, para que tú me des los datos, yo sé que tú los tienes ahí. Claro. ¿Tienes claro cuántas baterías asistidas hay frente a la planta? Mónica, por favor. 1.200. No, estamos hablando de un 500 pi. Ok. Hermano, revise bien sus apuntes que está confundido en materia. Es matemática. En el mundo al instante, Jaime oyentes, no, Spotify compra los derechos del nombre del enorme estadio del Fútbol Club de Barcelona. Ah, sí. Pues esta es la primera vez que se une música y fútbol. Se va a llamar el Camp Nou. Este es, bueno, se llama el Camp Nou, sí. Es sí. Uno de los estadios de fútbol más icónicos del mundo. ¿Cómo que le iban a cambiar el nombre? No, pero sí, ojo a lo que va a contar Moni. Entonces, de acuerdo al patrocinio que Spotify pues entra a hacer, los derechos del estadio van a ser de Spotify. Entonces, el Camp Nou va a ser el Camp Nou by Spotify. Y también va a aparecer en las camisetas de los equipos masculino y femenino durante las próximas 4 temporadas a partir de 2024 años. 22, así es. Señor. Eso no es tan común, digamos que en los estadios europeos, pero en las arenas de Estados Unidos. Es no, pero en los estadios europeos es sí. Comunsísimo. Sí, pero ahora, tú contaste en estos días que el Real Madrid no lo permite. No quieren hacerlo. No permite tener sponsors en las camisetas. No, en el estadio. Ah, en el estadio. En el estadio, porque el Santiago Bernabéu es un nombre muy respetado, pero el Camp Nou pasaba mucho eso, que ese nombre es, pues, el dueño del estadio del Barcelona, el Camp Nou. Pero por la crisis del Barcelona de plata, saber que Spotify les va a dar 70 millones de euros al año, eso les ayuda a cubrir un poquito. Y también va a beneficiar a los artistas, porque... Sí, pero no solo por la falta de plata del Barcelona. Y yo no sé en qué les va a servir, pero hay que recomendarle al profesor... A Xavi, que jueguen bien, hermano. No, pero contra Osasuna el fin de semana jugaron bien, ganaron 4-0. Pero hace poquito hicieron algo muy mal, ¿no? Con Galatasaray, que empataron 0-0 en Europa League. Que jueguen, porque esa platica la va a perder Spotify. Me preocupa mucho porque esa gente... No, tranquilo. Pues Spotify también es una oportunidad muy grande para que los artistas la música de los artistas se pueda amplificar. Unir el mundo de la música y del fútbol, pues hace que en los estadios, cuando estén jugando, suenen artistas nuevos y darle relevancia a diferentes latitudes. Claro. Me parece que ahí ya empieza a tener más relevancia por el número de Shazams, que la gente cuando escucha la canción... Ya son pocos estadios los que quedan con su nombre original, la verdad. Son pocos. O sea, si lo miramos, ya son muy pocos. Me da pena el estadio Nemesio Camacho. Nemesio Camacho el Campín. Iba a tener nombre en algún momento. ¿En serio? Iban a comprar el nombre. Bueno, a la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿cuál fue la peor pinta que te pusiste un día por salir de afán y que te hizo sentir muy incómodo? El día, dice Mac, de mi grado de bachiller, mi abuela quemó mi vestido. Me tocó usar un Luver de mi papá. Era de pana, color café, chaleco de cuero, camisa azul marina y mancornas de ancla y corbatín vino tinto. Cuando llegué al grado parecía un profesor del colegio. Nota, Nico. Bueno, vamos a poner 5-4. Una vez llegando al mirador de la carrera, cuidado que este le tengo pavor. ¿Qué? Matrix Trinity, hay que tenerle cuidado. No, pero le Una vez llegando al mirador de la carrera, garantizo que pronto paro, no lo acabo. Claro. Yo es que a veces interpretarlo uno la embarra más. Una vez llegando al mirador de la calera, me fui de afán con un pantalón de paño, chaqueta y botas. La nena me vio y yo incómodo y dice... Papi, ¿te crees Pedrito Coral? Ese es Pedrito el escamoso. Claro. Vamos, es una comida, le dije. Si me va a criticar, mija, camina a comer sopa de cuchico a las ferias. Usted decide. Saludos. No, Tony. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Después de una noche con dos amigas en mi casa, llegué al trabajo con los zapatos de diferente color. El portero del trabajo me dijo, ¿en qué orgía estuvo usted, María Juliana? ¿What? 0-1. ¿Y usted, Nico? 5-4. Ay, Dios, ¿por qué no se ponen de acuerdo los dos? Imposible. Es imposible, bueno. No puede. Ok, Emilio. Listo, voy a continuar ahora con un clásico del 88 por un grupo inglés. Esta canción fue número 2 en el Reino... Número 5 en el Reino Unido y número 2 en Estados Unidos por Johnny Hates Jazz. Esto que se llama Shattered Dreams. El día que ya pasó... Y la noche que llega. En los originales. El día que ya pasó y la noche que llega, los homenajes. Vamos a ver cómo nos va con esta nota, con permiso, que es que... Se me empañan las gafas. Pues lástima que soy el único que tengo gafas aquí. Bueno, por cortesía de Orlando, por cortesía del señor Emilio, vamos a leer los homenajes, que musicalmente solo hay uno. Solamente uno. O sea, estamos tranquilos hoy. Okay. Modesto. Esta chica también cantó, pero es que yo hoy no me voy a mover en nada. Hoy nació, en un día como hoy, nació Harrison Ford. ¿Cuántos años ya tiene Harrison Ford? No, pero es que es otro. Es otro. ¿Es otro? Sí, gran cuento. Actor mudo. Actor de cine mudo. En 1884 y murió en el 57. Le digo, es el mejor homenaje que se ha hecho en este programa. Gran homenaje. Homenajazo. No, es que lo iba a dejar brutalizar, pero dije, nah. ¿Cuántos años cumple? Pues 138, claro, Nico, si estuviera vivo. Homenajazo, me parece. Michael Bruce, guitarrista de la banda de Alice Cooper. Uy, vea, y uno puede poner Welcome to My Nightmare sin ningún problema. No, vamos a ver, hermanito, hermanito. Aquí Eric Estrada, Chips. Hombre, el hola, 49. Chips. Uy, era muy ordinario, Eric. Con Larry Wilcox, que era el otro. Uy, eso quedó. Cheers. Bruno Barreto, cineasta brasileño. Muy importante. Hizo Doña Flor y sus dos maridos. Bossa Nova con Amy Irving. Blue Cantrell, esa chica la pusimos mucho. One Hit Wonder, Hit Em Up Style, era la canción. Sí, pero de ella. Dejémosla descansar, sí. Es del 76. Esa canción es de los 90, ¿no? Es del 2001, sí. Hit Em Up Style. La misma vaina. Wolfgang Van Halen, ese, solo por el nombre. Hoy los homenajes están punto nieve. Wolfgang. No, pero muy brillante Van Halen. Pero murió, imagínese, hijo, ¿no? Un emperador. Claro. Propósito de todo lo que está pasando en el mundo. Sí. Tiberio. No me diga. Nació en el. Murió en el 37, nació en el 42 antes de Cristo. O sea, ese brother vivió 79 años. Selma Lagerlöf, escritora sueca Nobel de Literatura en 1909. Murió en 1940. Hombre, que no superamos su pérdida. No, pero es muy dura. Sí, no la superamos. Y en un día como hoy nació una chica que además era muy atractiva y eran muy viciosos. Ese grupo lo recuerdo por Emisoras El Dorado, el grupo Heart. Sí, nació Nancy hoy Wilson. En día Nancy Wilson, una de las fundadoras de ese grupo. Y esta canción, pues a ver, Heart siempre fue muy influenciado por Led Zeppelin y de hecho esta canción se cuenta que es, de hecho, hay quienes dicen que la fusilaron de una de Led Zeppelin, de Achilles Last Stand. Yo creo que sí. Y tienen muy parecido, son muy parecidos. Yo creo que sí. Y pues esto es una onda muy rockera, ellos se volvieron... ¿Es muy sollado? Se volvieron power ballad en los 80, entonces... Esta canción realmente es bastante especial. Pero no, si me permites, antes de que pongas la canción, quisiera hacer una anécdota de mi padre y de Enrique París, porque yo trabajé primero en Emisoras del Dorado y después el Turco París me recibió en Caracol Estéreo, que hoy es la W Radio. Claro. Se llamaba Caracol Estéreo. Entonces él, mi papá y él marcaban los discos igualito. Sobre el LP ponían en esfero lo que consideraban en el sello. Ah, buenísimo. Los tracks que les gustaban. No, para los que estaban prohibidos. Entonces, los que decía la palabra sollado, era que no los podía uno pasar. No había pasar. La menor posibilidad de volver a pasar. Lo único pasar. Que uno quería era pasar esos sollados. Claro. Yo me puse a pensar en por qué yo no soy tan fanático del rock que le gusta a Nicolás, del rock fuerte, del verdadero rock, rock and roll. Y realmente es porque mi papá... ¿De ahí? ¿Te censuró eso? No, porque... Y esta la pasábamos porque lo comenzamos con una más suave, que se llamaba Crazy on You, del sí, mismo grupo. Y Magic Man. Después Magic Man, que al final en la mitad se pega una sollada, y esa sí. Es muy buena. Pero esta sí es arriba, arriba, arriba. Y pues esta sí un día me dijo, bueno... O quitas la canción o te vas de la estación. Bueno. Y me la dejó en rima, ¿no? Claro, exacto. Sí. O te quitas la canción o te vas de la estación. Y yo, bueno. No, pues. No vuelvas a poner esa vaina, eso es muy sollado. Y el Turco París también, uy, eso es muy sollado. Porque es que el Turco era la época de Frank Sinatra. Y, ah, claro. Claro. Y de Joe Sample y de Anita Baker y él podía vivir. Bueno, y ni hablar divina, de... Divina, escribía, decía. Ni hablar de Luis Alfonso Salazar. Luis Alfonso. ¿Qué? Linda. Linda. Bella, bonita. Bella, hermosa. Hermosa y escribía. Esplendorosa. Así calificaba el flaco. Ya, ¿le puedo pedir un favor? No me vuelva a escribir nada de eso en mis discos. ¿Sí? No, tranquilo, hombre, déjelo al que, flaco. Que una cosa... Y cuando era fea ponía pésima, mala, muy regular. Uy. Al fin que una palabra. Arriba o abajo, ya. Claro. Bueno, vamos entonces con qué. Barracuda. Hard, ¿de qué año es? Eso es del 77. Aquí está. Bueno, nota tecnológica. ¿Tienen nota tecnológica? Sí, sí, sí, tenemos. A ver. Pues voy a seguir un poco con la zona de Rusia y Ucrania y todo esto que está sucediendo, porque Rusia podría quedarse sin espacio de almacenamiento en la nube. Y sabemos que esto Gran dato. Esto es súper importante. Saben que todo lo que nosotros, cada foto que tenemos, cada celular que guardamos en contacto, es decir, todo el espacio que nosotros creemos que... Donde guarda uno sus cosas, claro, fotos. Es que está por ahí. Y no realmente son máquinas gigantes en zonas industrializadas. Aquí en Colombia, por supuesto, hay un montón, hay zonas. Y pues entonces Rusia está en peligro de quedarse sin esto. Y estos estragos, que son muy importantes en la industria de la tecnología, pues están sucediendo porque han tenido sanciones económicas y el éxodo de empresas, pues obviamente ha provocado que el país esté a punto de quedarse sin espacio web. Entonces, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias Kommersant, que es un diario ruso, dice que le quedan 2 meses antes de agotar el espacio de la nube. Uy, no, ya. Eso es gravísimo. Y las empresas locales no tienen centros de datos suficientes para satisfacer la demanda de todo el país. Así que para hacer frente a esta ofensiva, digamos, desde Washington, la administración de Vladimir Putin impuso restricciones de exportación. O sea que tampoco puede como Putin decir, bueno, vengan, compremos de Estados Unidos espacio, porque tampoco. Pero sí, digamos que Putin tiene un plan B y es que está haciendo trances con algunas empresas extranjeras en donde le están diciendo que no puede llevarse sus servidores, que no pueden salir de Rusia. Esas son como las condiciones. Bravo eso. Y Ucrania tratando de salir con los servidores, ¿se acuerdan que les conté? Claro. Para otro lado, para evitar los bombardeos, pues que sean bombardeados. Yo les cuento algo que me encontré que me pareció muy interesante y es que Google y Twitter se unieron para ofrecerle a las mujeres una nueva herramienta destinada para combatir un poco el flagelo de los ataques en línea con violencia de género. Uh-huh. Es un nuevo software, se llama Harassment Manager y ofrece a periodistas y activistas documentar, ocultar, bloquear y guardar los tweets malintencionados y vulgares que reciban. Este software es propiedad de Alphabet, requirió años obviamente el desarrollo y se lanzó hace un par de días como por motivo del Día de la Mujer. Sin embargo, el software, así sea de Alphabet, es de código abierto para que cualquier empresa pueda implementarlo en nuevos programas para abrirlo pues obviamente a todo el público. En este momento lo están usando las periodistas de Reuters. Bueno, y ahora voy a continuar con uno de los mejores músicos de los últimos 30 años, sin lugar a dudas, que es el señor Beck. Esta canción hace parte de su álbum Hyperspace del 2019 y se llama Uneventful Days. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasando el charco y volviendo a insistirles en que no tiene la culpa los artistas de toda esta guerra de Ucrania, pues la Fundación Louis Vuitton en... ¿Dónde? Louis Vuitton de París, pues está en problemas porque la fundación está exhibiendo 200 obras maestras rusas y esta colección incomoda a Francia. Yo la leo. Las piezas expuestas pertenecen a la colección Morozov. Es un hombre que tiene una colección bellísima. Yo leí la nota acá. Un legado que ha sufrido las múltiples crisis de la historia europea desde que los hermanos rusos Iván y Mikhail Morozov empezaron a adquirir a principios del siglo XX el que pronto se convertiría en uno de los principales conjuntos de arte impresionista y moderno del mundo. Nacionalizada en 1918 por Lenin, fue repartida por varios museos de la Unión Soviética. Un siglo más tarde, su destino parece de nuevo incierto. La invasión de Ucrania ha puesto en el ojo del huracán una muestra que ha sido posible solo gracias al visto bueno del Kremlin y en la que al menos una obra es propiedad de un oligarca ruso sancionado por la Unión Europea. También está en el aire su retorno a una Rusia cada vez más aislada. La obra en cuestión es el autorretrato de P. Björn Konchalovsky. ¿Quién? Déjelo, del año 12. Ah, de aquí nomás. Y provienen de hace 1902. Años. Yo sé. Y proviene de la colección de Petro Olegovic. Ah, ¿cómo? Avin. ¿Quién? Petro. ¿Qué? Olegovic. Ah. Oiga, en la fabulosa ¿qué? Obra que le conté. Sí. Sale 100 veces un general del ejército ruso de nombre Timochenko. ¡Ah! ¡Uy! Ídolo. Esa. Claro, toca leerla. Timochenko, mano derecha de Stalin, brother. Sí, claro. Con eso le digo todo. Bravo. No puede ser una coincidencia, ¿no? No, claro no. Es una inspiración. Cultura, diría una yo. Una inspiración. Inspiración, obvio. No, no sé, pero yo le digo, en esa obra, Stalin Hitler, que usted recibe en las manos. Sí. En toda la invasión alemana, la mano derecha del señor Stalin es el señor Timochenko. Y hay dos, sí, con nombres diferentes. Claro, es que les alias. Sí. No, yo no sé de quién están hablando. Estoy diciendo que hay un señor en un general. No sé, los demás son puras coincidencias. Uh-huh. Como cuando dicen, esta obra está inspirada en tal, pero sí, cualquier cosa con la realidad suceso, es pura coincidencia. Sí. La misma vaina con lo que ustedes están pensando. Bueno, pues la colección tiene una protección especial, pero está allá. O sea, eso es como lo que yo le conté a usted el otro día del Hermitage, que iba a repatriar las obras que tenía prestadas por ahí en Italia. No sé, no tienen ni idea cómo hacer para devolverlas porque están bloqueados. No, pero ese es el problema y estos rusos quieren llevársela seguro, pero también Francia está muy molesta y le está diciendo al señor Bernard. Ah, no. ¿Quién? Hermanito, hay que sacar eso. Nosotros estamos 4 horas aquí prohibiendo toda esta vaina para que usted nos tenga 200 ahí exhibiendo en su museo. Sáquelas. Claro. Y el man dice, pero ¿cómo las saco? ¿En dónde las guarde? Tiene plata para una bodega, hermano. Ah, no, ese man. Sáquelas, sí. Pero no las muestre, ¿sí? Pero yo no estoy de acuerdo, es que el arte es otra. Es que eso es muy ridículo, es como la cancelación eso en Bolonia de una clase de Tolstoy y uh-huh. Bueno. Eso es una tontería. Eso ya es irse uno como por unos lugares muy difíciles. El arte no debería porque sufrir. No tiene nada que ver, exactamente. El arte no, el deporte menos. Dostoyevsky también, cancelaron Fedor. Una clase de Fyodor Dostoyevsky. Fyodor, pero en español es Fedor Dostoyevsky. Claro, pero como Fedor. Estamos diciendo Kiev, debemos decir Fyodor. No. Pero bueno, cancelaron unas clases de Dostoyevsky, yo no me acuerdo en qué universidad, en Italia o en Francia, no recuerdo dónde, pero eso también es una especie de oscurantismo. Sí, total. No, yo no estoy. ¿Cómo me olvido de lo que pasó antes? No puedo. Bueno, es que no se puede negar lo que pasó antes. De acuerdo. Metiéndole patadas a las esculturas de los conquistadores españoles en México. El tal López Obrador. Hacemos una pausa con el gobierno español en nuestras relaciones. ¿Quiénes pierden, hermanito? Hermanito. Pero es que el arte sí es intocable. No. O sea, es que, ¿cómo vamos a juzgar algo que era otra estructura del mundo, de hecho? ¿Qué culpa tiene un astronauta, hermano? Los cosmonautas. Ah, eso sí. Vénganse para acá. Eso sí. Eso sí que se quedan allá. Eso sí tienen toda la culpa. No. Que se queden allá. Había contra ellos. No nos interesa. No. Pero lo del arte es por todos los lados. Yo les iba a contar claro. Que la reina Isabel II se sumó también a ese boicot cultural a Rusia. ¡Qué tontería! Y retiró el permiso para que tres piezas de su colección privada sean exhibidas en unos museos del Kremlin. Son tres espadas del siglo XVII. Una era de Carlos I, que es parte de la colección privada de la familia real británica, y dijo The Guardian que había dado el permiso para que formaran parte de una exposición sobre el duelo que se bueno, pero ahí, por ejemplo, uno, como es el dueño de las obras, dice, tráiganlas para acá, yo las quiero sí, aquí en mi país. Si uno puede hacer lo que quiera. Lo que está mal es que los rusos le devuelvan las obras a ella como el señor francés. Ah, no, ella las pidió. Claro. Ah, es que ella es la dueña. Eso es como si de repente. Como el señor francés que tiene una colección prestada, el tipo de francés le dice, sáquela de hermano, rápido. Claro. Pero ¿por qué, hermanito? ¿Por qué? Exacto. No. Que se las pida el los señores Morozov. Claro, los dueños de la colección. O a través del Kremlin manden eso para acá. Eso es otra vaina. Es que eso es como si de repente. Que esto es algo de hecho muy tradicional en Estados Unidos. En Estados Unidos todos los diciembres los ballets presentan Cascanueces de Tchaikovsky. Es como si digan exacto. De repente, no, ese man nunca existió. Tchaikovsky no existió. Sí. No. Rimsky-Korsakov. No existió. Mijail Baryshnikov no aportó nada al mundo del ballet. No, no puede ser. Es que ya también es ponernos una venda muy grande en los ojos. Pues eso no tiene la culpa de lo que está pasando hoy, pues. De hecho, Sting compuso en su momento Russians, que era una gran canción sobre la Guerra Fría. Y él dijo, ¿Y los Beatles tienen alguna vaina de Back in the USSR, pero Sting compuso Russians y él dijo, esa canción la compuse en la Guerra Fría y como juré que esa vaina ya se había acabado, no la volví a cantar. Hasta que pasó este problemita otra vez y la está volviendo a cantar. Se me ha olvidado Russians, gran canción es esa. Bueno, pero nosotros no tenemos que poner Russians hoy, estamos bien. Pero es una canción extraordinaria. Por supuesto, la hemos puesto. Pero en esa de qué álbum es Emilio, Nothing Like the Sun. No, The Dream of the Blue Turtles. Sí. Bueno, entonces ya cumplimos nuestra cita. Tal uno con un Lada, entonces no me dejan en el parqueadero parquearlo. Qué carrazo. Es un carro de hermoso. ¿Qué tal con un Tupolev? ¡Buah! Imagínese uno, mi avión privado, ¿cuál es un Tupolev? No puede aterrizar acá. Pues no, imagínese que una aerolínea acá de bajo costo haya comprado la última flota de los Tupolev hace 5 años. Y le dicen, no, hermanito. Es que es ruso el avión. Pero es que el avión es ruso. Pero ¿qué es que hago? La compré hace 5 años. De repente ya se pueden ver todas las películas de James Bond menos From Russia with Love. Claro. Menos de Rusia con amor. Es que ya se exagera un poquito en ese asunto. Bueno. ¿Quedó claro el mensaje y nuestro pensamiento el espíritu de los oyentes? ¿O vamos a seguir hablando de lo mismo? Podemos tener mucho. ¿Qué tal Alexei Mikhailichenko? Igor Belanov, que fue Balón de Oro en el 86. Vamos a leer tweets. A la pregunta, ¿cuál fue la peor pinta que te pusiste un día por salir de afán y que te hizo sentir muy como Lev Yashin? Imagínese. A ese payaso le metió. Cuando le mete 4 goles, Colombia está muy Balón mal. De Oro. Por eso, pero. El zorro elegante, el zorrero elegante. En un club en que trabajé como mesero. Me encanta el zorrero. Es que tenemos varios targets. Nos dieron unos uniformes diferentes al de siempre, porque usábamos smoking. Y bien, ¿cómo se llama eso? ¿Brillado o qué? Que eso tiene una palabra. ¿Y bien qué? Ay, es una palabra. Es una palabra que usaba siempre mi papá. Mire cómo tiene el pal chafao es que es brillado, que está brillante el saco. Oiga, mijo, pero cambie ese pantalón, está todo chafao. Sí. chafao, sí. Bueno, en un club en que trabajé como mesero nos dieron unos uniformes diferentes al de siempre porque usábamos smoking. Los invitados irían de smoking, pues el mío me quedó todo marranero y en la parte de adelante las bolas me quedaron como si tuviera vallaina. Vallaina lo escribe con B corta y Y. Vallaina. Como se debe escribir. No, eso no está bien. No, está hermosa esa escritura. Nota. 5-9. Bueno, me acordé de una. Ya les cuento hablando de smoking. Tenía una cena por allá en el club. ¿Cómo se llama el club en Cartagena? El club fino. El club de. No, de pesca de pescados. Sí. El club, no sé qué, un club de esos sociales. Náutico, alguna vaina de esas. No, ideas. Náutico no. Club Bolívar. Pluvial. ¿Cómo se llama el club de uno? Como el jockey de allá, una vaina que solo es salvo en el Taragar. No sé cómo se llama. Y me invitaron con una expareja mía a una celebración del reinado de belleza. Ah, qué lindo. Era una personalidad en el mundo de Cartagena. Sí. Y lo seguirá siendo siempre, porque fue virrey. Estamos hablando, pues. Ah. Y yo me voy y me pego una pinta tremenda. Porque yo pensé, la verdad, que es que yo no sé por qué me sentí que era como cuando la gente se va de smoking, pero en el mar en Europa, o sea. Sí. Sí, como James Bond. Exactamente, sí. Es que no quiero decirle el nombre porque Saint-Tropez, una vaina de esas. Sí, sí, sí. En esas vainas. Entendemos. La gente usa un smoking muy sencillo que es una belleza de chaqueta blanca, off-white, color marfil. No necesariamente tiene que tener lleno de satín, pero un pampertecito de satín, su corbatín negro, camisa blanca, pantalón negro, zapatos y medias negras. Eso es un smoking. Bueno, mi hermano, me fui para allá pensando que los costeños se vestían así. Estaban en esa onda. Bueno, yo, todos de negro, y los meseros como yo, y todos los de negro, de los señores de las mesas. Yo me iba al baño y se me trae un whisky. No, no, no, no. Yo ya voy. Se empezó fue a tirar whisky ya. No, yo dije, yo de aquí no me paro, porque ya sentado en una mesa, eran qué tipo tan confianzudo, ¿no? Claro. Y con una reina. ¿Y alguien le echó un billete en la solapa o no? No, me faltó, pero no. Mire, chino, tenga. No, porque no, yo no atendía a nadie. Claro. Sí, me da qué mal servicio el de ese chiste. Espérame, linda, voy a ir a servir unos whiskies para que me den un poco de plata. Y yo salgo con una bandeja, me caigo, pero yo salgo con la bandeja y tengo, oye, que mesero también presente. Mesero también planta. ¿Club Social Los Heroicos? No. ¿Y del bol? Sí, porque esa es una bolera, ¿qué pasa? Herbol, sí. Como los mejores clubs de Cartagena. Perdón, Club pero... Cartagena, hombre. Ah, sí, puede ser Club Cartagena, también existe. El Club Cartagena era. Sí. Ese es el existe. Club, es que Club Boli. Club Cartagena, qué pena. Okay, pues, es un sitio de los cartageneros de la hype. ¿Y usted? Como un, pues yo era un señor, un garzón, como se llama. Sí, un metre, pero pues de pronto... Garzón. Si hubiera sido yo así que hubiera comido la carta, me empiezan a decir, señor, me da un menú, pero como en esos sitios sirven ya... No sé qué vuelta era, no sé si era matrimonio o no era, era alguna vaina del reinado, una comida... Pero yo todo el mundo de negro, claro. ¿Tú cómo lo miraste? Pero es que no es, no, de negro no toca, y en Barranquilla es igual, todo el mundo de negro. Y usted elegantísimo, pero... Sí, claro. Yo no sé cómo es en California, debe ser de blanco. ¿Cómo también hizo para aguantar toda la que hizo? Sí. No, me aplasté sentado a tomar trago, porque qué más así. Y dije, mira, me da pena, pero es que me paro y me chiflan. Y muchos a propósito, ¿no? Claro, que saben y... ahí va Sánchez Cristo. Oiga, señor. Es una gran experiencia. Pero iba bien vestido, pero para la ocasión... No hubo afán, pésimo. Claro, mal vestiti con toda. Un imbécil. Bueno, hola a todos, gran programa, buena música. Una pregunta, me dicen que hay un chico guapo que no dice muy bien Kiev. Ofrezco clase de ucraniano en mi apartamento, que me escribe y cuadramos. Señor Wayne, hola, pero le gusta. Hola, la. Bueno, ya sabremos. El tema del día, llegué un día con una media blanca y otra negra a la oficina. Esa sí es que uno está bajo muy los efectos de algo. Sí, ¿verdad? De alguna cosa. Compré una pinta de segunda para los cumpleaños Ella Lerpen, de la mamá de mi amiga. Pantalón negro con satín, camisa blanca, zapatos de charol. Entrar al club, me abordó con bandeja y vasos con whisky el metro y con refinado acento me dijo... Jaime, pase otra ronda. Hace usted hace 26, o sea, a usted también le pasó lo mismo. Claro, le pasó la misma vaina. En los 70 a mi mamá le encantaba vestirme con pantalón botacampana, camisa hawaiana naranja y con atardecer en contraluz y zapatos con tacón. Wow. Siempre me sentí avergonzado de las fotos donde estoy así. Hoy a mis 50 pienso que ha sido mi mejor pinta. Pues J.M. Montoya, te cuento que yo, a mí no me la escogían. Yo la escogía, yo me sentí orgulloso y hoy en día pienso que... Yo, a mí me decían Jimmy Modesto. No sé si ustedes recuerdan las pintas de un personaje en Sábado Felices. No. No. Era yo. Un desastre. Horrible, o sea. Un lobazo. Mal vestiti con mirando todas. Cosas viejas, hay una foto. Chaqueta, cuero, mostaza, camisa morada, pantalón café. Juzguen ustedes. Y Samira nos va un buen dato. ¿Qué dice? En la planta de Fukushima, afortunadamente, no salieron partículas de uranio. Aún así, en solo 30 años se puede volver a habitar esa área. Y de nuevo. Y ya faltan 19 para que se pueda habitar. Bueno, sí, es verdad. Por eso. Ni hablar de Chernobyl. Chernobyl, claro. Bueno, 6:49. Estamos volando. Ah. Arepaso number 2. Suerte. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa... Mucha suerte a todos. Bien. Buena suerte. En enero de 2022, el crecimiento de la producción real de la industria manufacturera fue del 15.1% en Colombia, mientras que el crecimiento del personal ocupado fue casi la tercera parte, al ubicarse en un 4.8. Según el director del DANE, frente a enero del 2020, la variación de las ventas fue de 13.3%. El funcionario explicó que solo de enero y febrero se seguirá haciendo la comparación bienal. A partir de marzo se retomará la comparación anual. Uy. Cuidado. ¿Cómo? Sí, cuidado. Dado que la economía ya pasó la pandemia y se está reactivando. ¿Cuál es el sector de la industria que más creció el mes pasado con respecto al año 2020 y creció en un 40%? ¿Las actividades de qué? ¿Qué actividad? ¿La actividad de qué? No es un sector, la actividad de... Bien, es bien... Específica. Específica. 40 segundos. Leo lo último que escriben. Ya leí, pero no opino nada. Yo callado. Falta Orlando Rivera hasta ahora. Le faltan 7 segundos. Aquí tengo y no he escrito nada. Ya se le acabó la música. Orlando Agricultura. No, hermanito. Nicolás Samper, hotelera, María Juliana Aerolíneas y Mónica Martínez, hotelera y turismo, no siendo la que les voy a decir, pues digamos que estén las 10 primeras, pero la agricultura no la veo por ninguna parte, menos uno para Orlando Rivera. Ustedes nada. En los orígenes. Pasan en las sombras. Claro. La correccional. Era muy difícil. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, las tres actividades que más crecieron fueron, a ver, los productos, fabricación de productos farmacéuticos, 36.3%. Ah, bueno, pues sí, tiene algún sentido. Bueno, como por prever, ¿no? Virus. Sí, tiene algún sentido. Esta es la número 2. Ajá. No importa, la número 3 es la elaboración de papel y cartón. 26.1%. Ah, por los domicilios, me imagino. Puede ser. Y la número 1 con el 40%. Ah, qué raro, porque se da mucho teletrabajo. La número 1 en la industria, entre los sectores que más aumentaron en el número 1 en su producción real, fueron, ya dije 3, 2 y la 1, las actividades de impresión. ¿Qué? Pues todo el mundo imprimiendo QR code. ¿En serio? Qué raro. Es que no es... A ver, ¿cómo es no la le historia? Iba a pegar vamos a hablarlo nunca jamás. Vamos a hablarlo muy claro. Es que no es la que más plata vendió. Fue la que más creció. Claro, la que más creció en porcentaje. Se abrieron muchas más empresas de impresión. Vendieron 1.40. Claro. Y si vendieron 100 millones, 140 millones. Y vendieron 10 mil millones entre todas, vendieron 14 mil millones. Claro. Okay. Pero no es la cantidad de las bebidas de las farmacéuticas. Pero es que no era. Claro, era un porcentaje. Volumen, sino porcentaje contra la misma industria. No, difícil, pero era muy difícil hacer eso. Pero yo quería que cayeran algunos y mire este hombre cómo me cae. Y mire la cara. La cara redondo. Así como. Cosa? No, no tengo ninguna cara, señores, entiendan, tengo ahorros, yo voy fresco, yo ahorros, no me preocupo, es verdad. Yo voy con ahorritos, yo también estoy creciendo, qué pena. De acuerdo. Su opinión, Nicolás. Ahorros en negativo. Pero mire quién habla, no, y se atrevió ayer a decir que es que iba ganando, ¿no, niñas? Que es que iba ganando, ¿ganando qué si iba ganando negativo? Ganando nada. ¿Ganando qué? Ganando penas. Ganando pena, eso, ganando vergüenzas. ¿Usted tiene algo que decir a su defensa? Negativo. O sea, siempre es negativo. O sea, es como, eso mire, es como siempre es negativo. O sea, le quito la caspita y... Exacto, es una caspita. Siempre es negativo. Siempre es negativo. Y esa siempre negro. Mi abuela. Como decía mi abuela. No, hermanito, llevamos como 5 años con el mismo estonito. Que nos demuestren las niñas y a nosotros, demuestren los que sabe. ¿Pero qué sabe? Es que se queda quieto como una estatua, ni para atrás, ni para adelante. Nos quedan ni para 11 atrás, días, ni para adelante. Nicolás. Una estatua 11 días. Ahí, un hombre de hielo ahí, quieto. No, hermanito, crezca. No crezca de lengua, crezca de conocimiento. Calvo. Yo no sé por qué lo hace así, el tipo no hizo nada. Yo estoy quieto. Pero ni siquiera hizo punto. Se pone a abrir la bocota sin decir, sin saber nada. Ahí está, atendido por su propietario. Atendidito. ¿Ya? Pues hermanito. Hermanito. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Bueno, Mónica y yo estamos empatadas con menos 13 puntos. Nicolás tiene menos 7 puntos y Orly tiene menos 5. Pues. No, o sea, ibas bien, o sea. Le digo. Este comienza a caer como en un dominó de esos del Club Cartagena allá en Exacto. De Bolívar. Despedigamos, por favor, que ya la gente pide música. Tienen muy, muy buena música, Emilio, por favor. Voy ahora con uno de mis favoritos, uno de mis grupos favoritos, Steely Dan, con esta canción que es chévere. Esto es de su álbum The Royal Scam de 1976, se llama The Fez. Steely Dan, recordemos, sí, que un poco. Ha tenido, bueno, tuvo a su cabeza durante mucho tiempo dos integrantes principales, que fueron Donald Fagen y Walter Becker. Ambos tuvieron problemas legales. Walter Becker tuvo un problema de violación con una mujer y Donald Fagen hace poco también tuvo un problema de violencia doméstica con una de sus parejas. Y vamos a recordar una canción de ellos. Esto se llama The Fez. Voy a continuar ahora con algo de música de Drake, un tema de su álbum más reciente, Certified Lover Boy. Esto se llama Papi's Home. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé, por ejemplo, que el último arepaso de hoy es doble. Es doble. Popular. ¿Qué opinas, María Juli? Me parece muy bien. Y es de política. Me gusta más. Es de política. Me gusta más todo. Pero política internacional. Siento que usted muela a Madame. O política criolla. No, hermano, no pregunte vainas tan difíciles, hermano. No sé, pues estoy preguntando para ver eso a qué corresponde. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Permiso, que es que se me empañan. Yo sé que hay una manera de hacerlo, pero no me he aprendido a hacerlo. Perdón. Bueno, no. El tema es, me viene de San José, California. Es un doctor. Es Scott Shaw, que se declaró no culpable ayer de 6 cargos de violación de los derechos civiles de las mujeres atletas, porque parece que las abusó bajo su cuidado. Pero sexualmente, sexually abused. Fue la primera aparición en público de este señor desde la investigación de USA Today, publicada en el 20 y revelando los alegatos contra él por primera vez. Él apareció over Zoom, es virtual, ¿no? A través de Zoom. Junto a su abogado en la corte del Distrito del Norte de California. No apareció esposado y no estaba en custodia, estaba libre. A él le dicen que tiene 6 cargos por haber dañado la imagen o la salud sexual de las atletas mujeres en su integridad y el derecho a protegerse por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Cada cargo da un mínimo de un año de prisión. Yo no entiendo. ¿Por qué tampoco? No sé. Nada. Lo que quiere decir que Shaw enfrenta más de 6 años en la cárcel. Pero si lo encuentran culpable de todo, pero entonces ¿qué será que lo hizo? Porque será que lo pero será un poco, que o sea, no es de violación. No, no puede ser. Entonces, bueno, pero señorita, ¿cómo le fue a Bill señorita, Cosby? Señorita, qué lindo. Exacto. ¿Cómo le fue a Bill Cosby? Señorita, qué lindos ojos tiene y la mira abajo del mentón. No pudo haber sido tan. Eso es. Pero es que fíjense, porque estaba pensando. Me parece rara la condena escasa. Harvey Weinstein le metieron 70 años por dos. ¿Se acuerda Larry Nassar? El que era... 150. 150 años. Pero es que creo que se llevó por delante a las 26. No, por eso. Por eso, pero es que... Aquí son 6 atletas, pero de pronto... Pero no es menos. No, pero es que una. Discúlpeme, nadie yo creo pasar por eso. Que abusar sexualmente de ellas debe ser una palabra muy grande, porque es que la que abarcar muchas cosas. Sí, porque la pena de 6 años es no, pues sí, abusar no, sexualmente. De pronto las tocó caminando y de pronto las tocó y no penetró, digamos. Uy. No, eso sí no es. Pero tocar pero no penetrar, es que tú puedes tener igual sexo sin penetración. Igual es abuso, sí, claro. Tocar ya es abuso, claro. ¿Sin pero, permiso? Ay, sí, pero, eso bueno, es abuso total. Pero además, perdón, Bill Cosby, de quien sí hubo además pruebas y bueno, él sí, tiene muy buenos abogados. Pero lo sacaron fue por otras cosas, que cumplió una parte de la condena que estaba. Y acuérdate que a Bill Cosby, él tenía muchas demandas, pero solamente valieron una porque las otras... Fue extrajudicial, puede ser, que él la acordaría, yo no sé. No sé, pero en este caso es las que... Las otras supuestamente... A mí me gustaría saber... Retiraron cargos. Y los oyentes ahorita se vuelven de la ley americana, se vuelven todos jueces americanos. Ah, ok, ya precluyeron. A mí me gustaría saber qué es lo que llama aquí... No, es que dice 6 cargos por violar los derechos civiles de las mujeres. Que se entiende como un abuso sexual. Violar los derechos de las mujeres es... Debe ser unas cosas un poco más suaves. De pronto debe ser nada claro. Nada suave. Nada suave, exacto. ¿Qué ojos pero digamos tienes? No tan grave como puede ser como acceso abusivo, carnal violento. Abusivo grado 1, abusivo grado 2, entonces de pronto fue el menos abusivo de todos. Es que cualquier cosa sin consentimiento claro, tiene pena. Abuso, un claro, piropo claro. Como el del ruso que le echó a Antonia Rojas, eso es un abuso claro. Sexual de los derechos de la mujer. Uy, con ese bocachique, ¿qué era lo que era? Uy, horrible. ¿Ese bocachique? Horrible. ¿Qué? Mejor dicho, yo no sé, pero no es violación ni felación, ni amarrarle una cama y tocarla y soltarla. No, yo creo que es otro tipo, pero no sé. Digo que la pena es un poco pequeña, ¿no? Sí, pues, o sea, entendiendo sobre todo que en estos tiempos se juzga mucho más fuerte esa clase de delitos porque hubo una gran permisividad durante años sobre exacto. Esos comportamientos. Ahora, estamos hablando de un caso del 2019. Uh-huh. Entonces, eso hace parte de eso, cobija... Claro, como la nueva... El Me Too. Sí. Uh-huh. Pero echarle un piropo a una chica en el año 1990. No, pues... Oh, eso era normal. Y flirtear y coquetear. Hoy en día no. No sé cómo se ha ubicado. Pero si uno le dice no lo algo, sé. Algo lindo, hay, normal, hay, uno exacto, cómo va a creer que se pero abusa. Yo siempre que digo algo, oiga, claro. Me parece que tiene los ojos muy bonitos. Ah, no, lindo, le molesta gracias. Que le digo eso no. Porque es que me da miedo que de pronto se sienta acosada. Claro. No, ¿cómo se le ocurre, señor? Un honor. Y yo... Bueno. Bueno, si alguien tiene... En Suecia, ¿cómo es el cuento? En Suecia tengo entendido... No, es que usted entra con unas cosas muy difíciles. O sea, ni idea. Pues lo que es saber. Mire, en Suecia, en algún momento se hizo como una especie de documento notarial uh-huh. En donde si dos personas querían tener sexo, tenían un documento... Ha tocado firmar. Sí. Llevaban un documento y lo firmaban para evitar justamente posteriores demandas. Problemas después por algún encuentro sexual de alguien y que de pronto como no sé. Cuidarse en salud. Claro, porque de pronto pasaba, que ha pasado también, que mujeres han aprovechado este. Sobre todo con personas famosas. Uh-huh. Muchísimo. Antes, con deportistas. Fíjate lo que le pasó a Neymar, que una mujer lo acusó de violación y después se monta como una cámara. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como ir al campo con la camiseta que llevaste en tu primer clásico en el 82. Venga, Antonio, que la vas a romper. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Haz todas tus apuestas acumuladas en una sola pantalla con menos clics. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Innovación de los laboratorios Liedac. Descubre la gama Lift integral inspirada en la medicina estética con efecto lifting que alisa, reafirma y rellena la piel. 9 de cada 10 consumidoras encuentran su piel más firme. Y ahora, comprando una crema Lift integral de Liedac, de regalo, otra en formato viaje. Encuéntralo en farmacias, El Corte Inglés y Lierac.es. Que lo han grabado y él no le hace nada. Bueno, ha habido varios episodios. En Suecia, para evitar esa clase de confusiones, dijeron, bueno, vamos a hacer un documento notarial en donde aquí las dos personas que hacen parte de esta relación. Sí, exacto, tenga una resmita ahí en el carro. Una resmita en el carro, en la guantera del carro. Y estas personas han acordado tener sexo, huella digital, firma. Por favor, firme. Así. Que es la historia de un vendedor de producciones GES, pero en esa época era moneda común. Hombre, pero era un moreno muy, muy, muy poco atractivo. Y él me decía, papito, venga, mijo, venga, me le cuento cosas para que usted aprenda. Yo era joven, ¿no? Y es que eso, ese diálogo. Y me decía, mire, yo llego allá con dos dientes de oro y todo el día se hurgaba y todo. Y mire, no tomaba trago. Entonces ahí sale el dicho de mi papá, y ese Pedro es tenaz. Es que, mijo, vendedor que toma limonada no vende nada. O sea, eso sí, póngale la firma. Y no vendía nada. Sí. Era una carreta. Las chicas menores de edad, mijo, yo les saco un cuaderno, yo un cuadernito y con un formatico que yo les hago así con mi letra y les firmo que ellas autorizan, que es ese estilo. ¿En serio? ¿Ese es tu consejo? Yo, qué raro. ¡Qué horror! ¿En serio? Sí. ¿De qué año estamos hablando? Uy, hermanito. hermanito. Tipo un pionero, pico, ¿no? ¿70 y pico? El tipo un pionero, ¿no? No, por ahí 84. Pues estoy hablando de hace 38 años. Claro, es que 84 ya es hace rato. Pues eso es una cosa muy antigua, oye. Sí. Qué angustia haber nacido en casi 1900, 40 años. Yo nací en el 60, qué pena. ¿En el 60? Claro, yo soy baby, tengo 61. Ah, pero yo cumplo puro al final del 60. Eso me da confianza. Claro, sí, que uno porque se gasta el año completo. Si multiplican 60, mantiene 62, no me falta. Todavía. Sí, pero yo en diciembre cumplí 60. ¿Cómo lo celebré? No hice nada. Genial, ¿no? Como debe ser, uno no tiene que celebrar eso. Uno que va a invitar y le invitan a uno a paseos. No, yo estoy rico aquí en mi casa, rico. No, y no me inviten a vainas porque yo no celebro esas vainas. Pero eres Grinch de la torta, o sea, si te parten tu yo pie. Yo soy Grinch de mi cumpleaños, yo siempre me voy. ¿En serio? No, pero lindo, happy birthday, ¿no? Cantada de la velita, ¿no? Que me lo canta un mesero en un restaurante buenísimo, ¿sí? Uy, qué antipático. Y Steve Smoker. ¿Cómo dices eso? Hermoso. Queriéndote cantar. Desde el año 1999, con excepción de una vez, porque estaba en grandes problemas emocionales, todos los años los he pasado fuera. Y al comienzo era con mis amigos. Era mi regalo. Y comenzamos 6, después 5, después quedamos 4. Y después quedamos 3. Pero hasta que me casé. Y ahí sí dije yo, esa celebracioncita ya no tiene como mucho sentido. Y no me dijeron nada. Y a los otros los han comenzado a molestar ya. ¿Qué es esa vaina? Usted dice con Jaime un cumpleaños. Y tenemos una reunión aquí usted con Jaime y 3 o 4 días por allá, quién sabe. Pero no era nada raro. Sí, sí, sí. Emilio estuvo en unos cumpleaños. Sí. Era pasar bueno. Nada de viejas, nada de nada, no pasaba nada. Y al final terminé con mis dos grandes amigos, sí. Y a veces con mis tres grandes amigos. Y el plan era, como ya no sabemos la vida de memoria, era no hablar nada. Hermoso. Vamos a comer, no, almorzar miras. Rico. Y de pronto una puntico ahí. Y ya. Y después llegamos a ver televisión. Perfecto. Y mi amigo Gabo a roncar y a dormir, o sea, desde las 9 de la noche. Nicolás, nosotros filmándolo, haciéndole sí. Videos roncando y después se los pasábamos al otro día. Y ya. Y entonces comenzaron, pero ¿cuál es el cuento ese? ¿Cuál la bobada, sí? Exactamente. Y yo no, imagínate celebrar 60 años, peor. No, pues ¿para qué? Pero peor. ¿Para qué? Pero ahí entonces ya lo celebró o con mis hijos o con mi esposo a nosotros. Pero bueno, aquí, no, hermanito. Claro, ni de fondo. No, a usted tampoco le gusta mucho el cumpleaños. No, ¿verdad, yo no hago nada. No, es que yo cumplo el 28 de diciembre. Es que hay gente que me acuerdo, sí. Entonces, digamos que desde niño ha sido una fecha muy difícil. Porque si ponle que como niño, tú querías hacer una fiesta grandísima, no, que no sé quién está de vacaciones, sí. Qué tal. Era imposible, entonces yo ya le perdí como. Pero no fiesta grandísima, pero si te gusta comer torta, pues que te partan la torta, que te canten, hacer algo especial. No, que le canten sobre todo. Sí. A mí me llegan a cantar en un restaurante, me paro y me voy. Y yo lo único. Voy a pedir un gran favor. No quiero que el mesero llegue aquí una torta, apague la luz. porque apagan la luz, me paro y me voy. Punto. Y cuando la prenden, ¿no estás? No estoy. Sí. Y dejo la deuda. Claro. No puede ser. Y siempre lo pedían. Es que la sorpresita, hermanito. Sí, y a veces dejaba a mis amigos que me invitaran a almorzar. Yo decía, yo quiero algo discreto. Y eran de los que nos gustan, pero internacionales. Sí, claro. ¿Qué quiere? ¿No? ¿Houston? Bueno, es esto, bueno. Hágale. Pues tampoco me bajé un Burger King porque también no podía estar. Claro, había que darle estatus. Un whiskycito es necesario. Pero no, nunca lo he celebrado así. Ahora, pasó buenísimo, eso sí. Pero pasó buenísimo todos los días menos el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños, ¿no? Prefiero que me manden un mensaje que no me llamen. Exacto, yo también prefiero que me escriban. Y cuando tenga ya un número reducido de mensajes, los contesto todos de una. Y ya. Opero de la misma manera. Tengo que contestar algunas llamadas de la parte política y de la parte familiar. Pero de resto, no es fácil. No. No, yo después, pim. Devuelve usted. ¿Qué hubo el candado? Doble el candado. Está un poquito duro. Yo te recomendaría que lo modules un poquito menos porque nos vas a reventar los tímpanos. Bueno, a nosotros y a los oyentes. Bueno, saliendo del tema, ¿qué ibas a decir tú del cumpleaños? 28 de diciembre. Yo tengo una prima que nació en 28 de diciembre y los papás no les creían que había nacido. Y tengo otra persona que conocí que nació el 28 de diciembre. Tengo tripleta. ¿Ah, sí? Una prima, Nicolás, y hay otro personaje nuevo que conocí. ¿Y conoció que cumple ese día? Sí, en mi cumple, Orlando cumple el mismo día. Claro, Orlando cumple ese día. Pues es Mónica. Ah, Mónica. Mónica también. Claro. Claro, dije que era un personaje, pero como Mónica se queda callada, ella piensa la tengo que llamar. No, pero ¿qué tal si un personaje por allá en otro lugar y yo súper convencida de mí? No. Entonces yo, puede ser otra persona, que no sea yo. Pues eres otro personaje que no sabía que eres un personaje. Sí. Bueno, sí. Y Silvia Durán, que fue una productora mía de más de 10 años en mi productora de televisión, los tres. Y de hecho, un amigo mío, por irse conmigo, se le dañó su noviazgo, pero solo porque... ¿Por qué? Porque ya cumplía. ¿Y usted por qué se va a ir con Jaime si yo cumplo años, soy su novia? Ah, no, con toda la razón. No. ¿Pero cómo que con toda la razón? Todo mal, sí. O sea, toda la razón la tiene ella. Oiga, no tiene ni un ápice de razón. Claro que sí. ¿Sabe qué pasaba? ¿Sabe qué pasaba? ¿Cómo no? Perdón, ¿hace cuánto conocí? Me permite, sin que me grite, por favor. Pero me cae la piedra. Calmao, me hace el favor, calmao. Es que en algunos de mis cumples yo llevaba amigas, pero amigas del trabajo. Y Silvia y... Este hombre después con el tiempo, nada que ver con eso, tuvieron una relación. Sí. Y ella iba a esos paseos. Yo no sé si le molestó que la bajara. Claro. Perdón, ¿su amigo a quién conoció primero? ¿A usted o a Silvia? No importa. No, estoy preguntando una cosa. ¿A quién conoció primero? ¿A usted o a Silvia? Uy, no importa. Yo creo que él aún todavía no me conoce. Eso no es relevante. Eso tiene que ver. Es su novia. No lo sé. Es que los dos puntos de vista son válidos. O sea, hay gente que le cuesta eso. Porque, pues es que... No, porque le da un bono de bambuco a la novia y ya. ¿Con qué? Mi amigo. Muy antiguo. Mi amigo se fue conmigo. Sí. No he delatado el nombre de mi amigo. Sí. Se fue conmigo. Sí. Y ella le dijo, óigame, pero usted no se acuerda que yo cumplo años y que quedamos de no sé qué vaina. Sí. ¿Pero tu plan era súper chévere? ¿O era como sentarse a tomarse unos tragos y ya? O sea. Pues no quisiera comentarlo en micrófono. Porque si era súper chévere, podría entenderlo a él. Como, bueno, es que es súper chévere, ¿me entiendes? Bueno, pues eso será. Después les contaré en el privado. Pero okay. ¿Y entonces el qué? Entonces ahí... ¡Pin, pin, pin! Tijerazo. ¿Sí? No, pero ya le bajó esa vaina, ¿no? Campana, dos veces. ¡Pin! Es que ese es el candado. Doble candado. Es dos veces un candado. Más de eso no puede ser. Y entonces ahí, chao. ¡Chao! Acabaron todo. Chao. Hay unos argumentos de fondo de ella que pues yo después no sí, sé. Debe ser, pero no entonces, debe ser solo por eso. O sea, pero entonces esto es meramente formal. Debe haber sido el detonante. Sí. Pero sí. Es meramente formal entonces esto. Entonces no era para tanto de ella, ¿no? No lo sé, déjenlos, hermanos, ya cada cual cogió su rumbo. Estoy hablándole de hace... Sí, cada cual debe estar en otro... ¿Dos años? No, mentira, mentira. No, hermanito. Es que eso no, eso fue hace, yo no sé, 10 años. Sí. Ah, pero tampoco tantísimo. No, pues fue ayer, parece que fue ayer. Pongamos la canción de Manzanero, pues. No. Listo, 7:25. Nos fuimos largos, pero todo para darle la bienvenida a nuestro colega ruso, Santiago Ángel. ¿Ruso? O sea, ruso, ni siquiera ucraniano. ¡Hágale, hombre! Ucraniano. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿Cómo están, Jaime? ¿Qué tal? ¿Bien escuchándolos? ¿Todo en orden? Bueno, cuéntanos lo que quieras. Bueno, noticias que han pasado en las últimas horas en Ucrania. Nicolás se refería hace algunos minutos al ataque que hubo contra un teatro, sí, y una piscina. Bueno, le cuento que recogieron una imagen satelital. No, todavía no hay nada, cifras. ¿No? Es increíble, un secretismo tremendo, ¿no? ¿Del sitio explotado? Sí. No, imagínense que recogieron imágenes satelitales de una sonda estadounidense y las personas que están en el teatro luego del bombardeo escribieron una enorme palabra para tratar de evitar que los rusos los bombardeen. Children. Ay. Se ve desde el espacio. Uy. Qué horrible. Impresionante. ¿Pero bombardearon? Además de eso, sí, bombardearon. Todavía no hay cifras oficiales sobre si hay personas muertas o heridas, ni cuántas, pero bombardearon un teatro en donde se estaban alojando civiles. ¿Pero por en una qué piscina. Bombardearon eso? ¿A propósito o por un error? ¿O no. lo que llaman collateral damage, daño colateral de una guerra? Pues uno podría creer que es collateral damage si no hubiesen hecho lo mismo con edificios, hospitales. Exacto. Equivocaron, pues no. Como si, pues, no está bien. Se han equivocado mucho, ¿no? En las guerras se han equivocado mucho. Siempre se equivocan. Los americanos también se equivocaron muchas veces con los civiles. Eso se llama collateral damage. Es una película de Arnold Schwarzenegger, bueno, que debe ver con este hombre austríaco que le fascina el Wiener Schnitzel, que lo hace Nicolás mejor que los de Salzburgo. Estoy de acuerdo, sí. Con aceite purísimo, el más fino. El cocinero del Tirol. El cocinero de purísimo. La imagen de ese aceite salió al mercado hace un año. Hace 20 años. Y Nico todavía conserva. Tengo unas botellitas porque da el toque secreto de la receta. Wow. Y se come el cuento. Es verde. Este man es verde. Le digo que es verdura. Verde, por favor. Verdura Santiago. Importante. Pero a mí, ¿por qué? Porque ni sabe qué es. Para que siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. No, todos los colores tienen pasaporte que abierto en este Santiago, lugar. Aquí tiene hasta que estar los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida. ¿Es la de María Juliana? Inocente, sí. Cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Mira, el aceite purísimo era el aceite más barato que se vendía en Colombia. Se hacía para flambear helados. No, perdón, para... No, hombre, ¿cómo para flambear helados? Para flambear, no, pero se hacía para autocastigarse, era para calentar, para quemarse, mejor dicho. Eso dejaba de las papas con un olor muy especial y salió del mercado hace 20 años. Y el aceite, Santiago, si tú lo dejas 20 años, pues cuando tú lo abras, te imaginarás que tienes en las botellas. Por lo cual, era un chiste de Nicolás y lo tomaste como una realidad virtual al estilo de como si yo fuera el gran Batel. Ese uno no puede guardar aceite 20 años, sí, ¿qué pasa? Es que no le sirve ni para el carro ese aceite. Usted abre un aceite de oliva el más fino del mundo y a los 6 meses le toca botarlo. Ya no huele a nada. Pero es que con las barbaridades que saben ustedes a veces uno no se imagina. Por eso verde. Niñito consentido colgado del cielo, como un farolito. Está que puso mi Dios, canción que no conoces, por supuesto. Sigue, Santiago. Bueno, mire, hay otra noticia sobre Ucrania y Rusia y es que bombardearon un lugar en Chernihiv en donde ya está contado el número de muertos, 10 personas civiles muertas en donde estaban comprando pan, estaban haciendo una fila para comprar pan, pues porque por supuesto hay desabastecimiento en las tiendas y hay varias víctimas, niños entre los muertos. Y a propósito de eso, le tengo un cuento de una crónica que publicó hoy The New Yorker sobre lo que están haciendo los civiles que se están armando para evitar toparse con paramilitares de Chechenia o con soldados rusos que se han camuflado y que no están vestidos de militares en algunas ciudades. Hay una palabra que corresponde a un tipo de pan muy famoso en Ucrania que se llama palianitsa. Por supuesto, no sé cómo se pronuncia realmente. Lo hago muy bien. Pensé que era... Es un poquito de sésamo. No, yo lo sé hacerlo. Pensé que era Svetlana. y entonces lo que están haciendo los civiles que se están armando para identificar si son rusos o si son amigos en armas... es que pronuncia la palabra, porque esa palabra especialmente... Tiene una dificultad, ¿no? La pronunciación. Tiene mucha dificultad a los rusos. Entonces la pronuncian para identificar si son rusos o ucranianos, y pues si son rusos y no la pueden pronunciar bien, hay problemas. Mm. Bueno, en Colombia, el ex vicepresidente Vargas Lleras en política ya dijo no. ¿Cómo? Perdón, un segundo. ¿Cómo dijo? Sí. Dijo no, o sea, no se lanza. Ya hoy anunció definitivamente que no va a lanzarse. ¿Estás seguro de lo que está diciendo, Santiago? Estoy seguro porque lo concluyeron en la bancada de Cambio Radical hoy. Es que la semana pasada usted nos dijo que él se iba a lanzar. Ah, ¿fue él? Hablamos de un periodista que estaba convencido de que iba a lanzarse. Es verdad. Aquí están los audios. Aquí están los audios. Están los audios. Pero no sabía que era Santiago. ¿Era Santiago? Sí, he llegado yo a revelar esta verdad. Primicia. Esta es mi primicia noticiosa. No, yo dije que era muy posible. Yo nunca lo afirmé. O nos metemos el brazo y el cuerpo entero o metemos una falange. Por eso uno usa, no es que la señora está medio embarazada. No, uno va, vamos aquí. Usa la palabra supuestos, presuntos. No, por eso uno siempre dice condicional. Sería, habría, etcétera. No, pero lo siento. Es infinitamente probable, es que tenemos los audios. Cuando es infinitamente probable, estamos hablando de un error del 0.1%. Exacto. Pero es que... Probable, es un 80. Sí. Bueno, pero le tengo otro cuento para corregir mi error, entonces. No, pero es que a veces pasa eso. Pero yo digo, me sorprende la noticia, dado que usted nos había dicho que sí se iba a lanzar. No, lo que pasa es que con los resultados como se dieron en las consultas, era muy probable que se lanzara, porque fue lo que yo les dije, era la teoría de Cambio Radical de que muy probablemente un candidato que la gente reconociera como del uribismo le hacía un poco más fácil el camino a Gustavo Petro, y Petro le está jugando a eso. De hecho, por eso dice que Federico Gutiérrez es el Duque 2.0, esa es la estrategia, y si se lanzaba Fajardo, pues son enemigos políticos, luego Vargas Lleras lo pensaba. Lo que pasa es que el Equipo por Colombia sacó una votación muy alta y Federico Gutiérrez sacó más de 2 millones de votos. Entonces, con ese número, pues él tomó la decisión de... Oye, de no y sin más. Mamadera de gallo, Santiago, entonces, ¿qué va a pasar con los comerciales de Vargas Lleras? No, pues ellos dijeron que eso era para apoyar la votación de Cambio Radical, que en todo caso no funcionó, ¿no? Pues le digo que sí. Más bien regular. Y efectivo no fue realmente. Si digamos. Le digo, hay que cambiar el método. Sí. Pero bueno, les tengo un dato en los originales, y es que si bien el ex vicepresidente ya concluyó hoy con su bancada que no se va a lanzar, sí hay unas conversaciones sobre el nombre de Luz María Zapata. ¿Qué? Es su señora esposa, directora ejecutiva de Aso Capitales, no para la presidencia, pero entonces, sí hay conversaciones para ocupar probablemente la vicepresidencia. ¿Me guardan este audio, por favor? ¿De qué movimiento? En alguna de las campañas. No, pues obviamente en el Equipo por Colombia hay conversaciones para definir si Luz María Zapata podría aceptar o si podría haber un ofrecimiento formal para que ella fuera... candidata a la vicepresidencia. Eso no está definido, son conversaciones. En todo caso, todas las consultas tienen plazo hasta este viernes para inscribir candidato a la vicepresidencia. Santiago, muchísimas gracias, hermano. A ustedes. Yo que me quedé callado hoy, Nicolás muy pesado. No, que Nicolás sí, ¿no? sí, veo. Yo simplemente, es que yo soy un sabueso de la información. Le dicen el Guaidó de los originales. Soy un sabueso de la bueno, información. Bueno, amigo, un abrazo. Mañana a las 4, Santiago Ángel en el noticiero de la FM. Santiago, gracias, Emilio. Musiquita, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con lo nuevo de Mario Biondi, que es este cover maravilloso de un clásico que hizo originalmente Lou Rawls en el 76. Esto es You'll Never Find Another Love Like Mine. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Así sea tarde, lo tenía engatillado y hay que registrar, porque en este programa no lo hicimos, pero me gustaba mucho como actor el fallecimiento de William Hurt. Ah, claro. Mm. Nunca lo dijimos. Sí, sí. Tengo tres cuentos de William Hurt. El primero es que lo conocí con don Julio de Sánchez Vanegas, que le dijo, speak to Colombian Television. Así en el sí. Alfombra roja, yo ahí con él al lado, que nos dejan entrar. William Hurt ganó un Oscar por la película The Kiss of the Spider Woman, que es la historia de un gay que comparte una celda con un prisionero, que en este caso es Raúl Julia, uh-huh. y también es con Sonia Braga, en una cárcel de Brasil. Oscar a Mejor Actor Principal. Estuvo nominado a tres Oscars más en las películas Children of a Lesser God, que es una película de una sordomuda. Ella se ganó el Oscar a Mejor Actriz. Broadcast News, con Holly Hunter, una película espectacular, y History of Violence, que es de los rusos. A No History of Violence es otra vaina increíble. Estuvo en Incredible Hulk y después se metió en un poco de papeles, pero era un excelente actor. Y bueno, él se ganó el Oscar en 1985. William Hurt, después, él se murió de un cáncer de páncreas muy joven, 72 años. Mm. Y recuerdo a mi papá, me dijo, ¿cómo se llama ese? Le dije, William Hurt. ¿Y cómo le digo? Ser. No empieces a decirle, por favor, en inglés. Ser. Sí. ¿Y, pero qué le digo? Diré que hable para la televisión colombiana. Pero yo voy a hacer una pregunta mía. Bueno. Hágale lo que quiera. Dale. Y lo paró. Ser. Speak to Colombian Television. El tipo para una antipatía, era antipatiquísimo. Le dice, for you, what is the best movie of all time? De una. Pero esa pregunta no se le puede hacer a usted a nadie. Claro. Es como preguntarle a un musicólogo para usted sí. cuál es la mejor canción sí, claro. de la historia. Exacto. ¿Cómo le respondo eso? Le dijo, le dice así, ¿qué es esa pregunta, señor? No. Le dijo, sí, le volvió a repetir, best movie for you. Listo, de una. Y el tipo le contesta con una antipatía una película de los años 30 francesa, hermano, blanco y negro. Sí. Les enfants du paradis, le dice. Thank you very much for calling on television. ¿Qué dijo? No, ni conozco la película. Llegué a verla. Claro. 2 horas y media. Un bodrio. Bodrio increíble. Pero dicen que es una obra maestra del cine. No sé si es de los 30, los 40, los 50. Eso es lo que quería contarles de William Hurt. Vea. Y se murió hace una semana, ¿no? Sí, no, ayer o antier. No, eche para atrás. Eche. Más 4 días, por lo menos. Yo la tenía engatillada de... ¿Sí? Sí. Murió una semana antes de cumplir 72 años. Sí, dicen que murió en paz con su familia, que murió de causas. Ay, sí. Pero ¿sabe qué dice la nota? Que ¿qué? Causas naturales, no. Pues es que causas naturales es cualquiera, porque natural es morirse. No, o sea, causas naturales es... No, pero pues un balazo no es una causa natural. No, ni cáncer es causa natural. Usted está sentado y pronto le da un infarto en su casa. Es una causa natural. No, pero causas naturales es si usted está enfermo, se va a morir. No, siempre es murió por enfermedad. Por COVID no es una causa natural. Bueno, es verdad. No. ¿Por qué murió por causa natural? No. Se atragantó con unos frijoles. Con unas aceitunas. Eso no es sí, exacto. No, no sabemos. No, como que está dormido. Se metió dormido un pedazo de costilla. No, está dormido y de pronto le da un infarto. Exacto. O de un infarto un paro fulminante. Pulmonar. O de pronto le da un aneurisma. Causa familiar. Sí. Le dio un ictus, es una causa. Un infarto hinchado. Ni siquiera es que la causa natural, es que uno es como para los viejitos, la causa natural. Los estaba sentado en una mecedora y murió. De pronto hizo así. Y ya, y ahí quedó. Y piensa que está durmiendo y meditando. Y realmente no. Yo veo a Orlando muriéndose así, de 108 años. Ay, no. Y que le sale una lagrimita en el ojo. ¿Pero por qué una lágrima? Porque es con la gente que está sensible. No, pero igual, hablando en serio, la muerte natural me parece súper linda. Divina. Pues a veces, pues porque no a veces sufrir ni nada, como que tú ni idea. Y tú. Esa es la pero muerte es que natural, ni siquiera un infarto, eso no es muerte natural. Es que se quedó dormido y no amaneció. Bueno, a mí me da pena con ustedes, pero el siguiente repaso es doble. Después de esto vamos con canción. Guardamos. Bueno, En un día como ayer hace 25 años, un presidente de los Estados Unidos fue a Rusia. ¿Quién fue? Visita oficial con su esposo. 10 segundos, 7. Hice mal la pregunta. Lo siento mucho. Okay. Ay. Eliminada esa parte. Dije mal hace 25 años. Era hace mucho más. Disculpa. Ah, ok, ok. Lo siento mucho. Entonces no vale. No vale, me toca sencillo. Pues, porque si quieren me pongo yo menos uno, pero dice, ¿para qué? No, porque entonces ni voy a leer porque yo dije, este man de Nicolás, ¿por qué se demora? Pues porque le dijo otra vaina. Yo estaba esperando que fuera inmediato. Eso fue hace 40 y pico de años. Bueno, no. Entonces la segunda parte es un poquito más divertida. Esta es de la misma visita. En un día como hoy, uh-huh, en 1974, 74 más 26 da 2000, ¿no? Sí, sí, exacto. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, fue recibido calurosamente en el aeropuerto de Moscú por el gobernante soviético Leonid Brezhnev. Sí. Y luego emprendió con él en el mismo automóvil una marcha lenta frente a una caravana con destino al Kremlin. Es que esta nota la hice por Putin. En aquella jornada, el mandatario americano fue ovacionado por miles de moscovitas, no, que agitaban pequeñas banderas americanas y que lo saludaron a lo largo de los 35 kilómetros que separan el aeropuerto del centro de Moscú. Eso terminaría también muy mal, porque Brezhnev era de la línea dura del comunismo. Dura, sí. Esos manes no pudieron arreglar absolutamente nada. En su visita, y es la segunda parte, que es el segundo reparo, llegó con tres objetivos Nixon. Llegó con su mujer. El primero, intercambiar puntos de vista sobre la situación internacional para reducir las fuentes de desacuerdo. El segundo, reducir la carrera nuclear. Mire cómo va eso. Y el tercero, concluir acuerdos de cooperación. Mire cómo no. Pero todo eso Gorbachev lo hizo. Sí, claro. 2 meses más tarde de la visita, Nixon estaba dejando su cargo, renunciando por el caso Watergate. Y la pregunta es muy linda de esta primera parte, y dice que en el Kremlin fue agasajado con una recepción en la que abundó el caviar, el vodka ruso. Uh-huh. Era la segunda visita del presidente Nixon a los Estados Unidos. En el 72 la hizo menos amistosa y Brezhnev ni siquiera fue a recibirlo al aeropuerto. Cambió todo, claro. En el 72 antes. Sí. Y él decidió no tomar vodka en la reunión. ¿Qué tomó Richard Nixon en esa reunión? Dijo, no, yo no voy a tomar trago. Eso es todo. Ya no tomo trago. 10 segundos, perdón. Trago no es. Entre tanto, Rosalía, ¿de dónde piensa que es linda? No, pero ojo ahí, que. No, pero es que ahí sí, yo le hago eso y salgo igual de lindo. Salgo igual, si hago eso, salgo igual de bonito. Orlando Rivera, jugo de naranja, Nicolás Samperté, María Juliana Agua y Mónica Agua. Ninguno ganó. Pero no voy a ponerle a ninguno punto. Era un punto para que todos perdieran este. El presidente Nixon, yo creo que le sentó muy mal, primero porque allá no creo que sea buen producto por allá. Eso es bueno con los gringos. Y segundo, que mucho de eso pues sienta mal al otro día para la yayé. Tomó toda la noche jugo de tomate. Y estaba muy viejo para estar tomando. Ay, pues qué había pensado. También el viejo sí. Sí, ¿qué le pasa, señor? Kamikaze. Sí. No se puede ir con eso. Y mira lo que me escribe Mauricio Amado. Ahí me ponga el... Pues voy a poner la sección, por favor, Orlando. Le dijo, tomó caipirinha porque al otro día tenía que trabajar. Claro. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, años 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! ¿Cómo va el arepaso, María Juli? Bueno, pues Mónica y yo quedamos empatadas con menos 13 puntos. Nicolás tiene menos 7 y Orly en la punta con menos 5. Sí, es que a Orly le gusta la punta. Era suyo, Nico, ese arepaso. A Orly le gusta mucho la punta. No, ¿qué ¿cómo va a me decir, equivoqué? Hugo, ¿cómo tómate. Me equivoqué? Perdón, despedimos con música y a las 8 en punto El Sabor de la Noche. Listo. Con quien despide el programa, Emilio Sánchez. Vamos entonces ahora con un tema de una película de James Bond, de la película Casino Royale, Chris Cornell con You Know My Name.